International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo, de vuelta a la cueva, de vuelta al Buenavista Estudio Almohadilla número 61, tercera temporada, programa número 51, programa post especial 50 aniversario, que fue, yo creo que bastante exitoso, ¿verdad, chicos? No sé qué os parece. Crime, ¿qué te pareció a ti el programa de la semana anterior? Muy bien. Directo, ¿qué tal la experiencia de grabar y en un teatro? Siempre los cambios van a bien, ¿no? Y siempre hay que probar primero para ver luego por dónde podemos seguir. Pero hoy volvemos a lo retro, ¿no? Sí, siempre claro. Se vuelve a lo retro. Lo cual... que no quiere decir que hayamos abandonado el formato, sino que simplemente lo hemos dejado ahí en la nevera. Ya veremos, vamos, ¿no? Vamos a esperar. Cuando pase la cuesta esta de enero ya hablaremos. Jos, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Pues muy bien. Estamos ya en febrero. He dicho la cuesta de enero, pero es febrero ya, es donde estamos. Claro. La 9 de febrero. Pues. Semana menos 3 para que llegue a nuestras casas y a nuestros hogares y a nuestros corazones. Switch. Sí, faltan 20 días, ¿no? ¿Tú ya te has decidido o no? Pues yo la tengo compradísima. ¿La gris o la de colorina? La gris. La tengo en game pagada. Está todo pagado. Muy rico. Cuando me deshice la Wii U era para... Uy, de game quiero hablar yo hoy un rato, ¿eh? Fuerte, muy bien, ¿no? Sin polémicas, ¿no? Empezamos. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería hablar de game, ¿puedo ya? Sí. Podemos empezar directo. Venga. Si este programa se caracteriza por algo, es por la frescura. ¿Qué pasa en game? Que me han llamado dos veces a la hora de la siesta para ofrecerme reservar periféricos de la Switch, como una bolsa, ¿sí? Una funda, sí, hoy me han llamado. Que, hola, te llamo de no, que... Claro, como están mentándolos todo el rato aquí en el programa, estás todo el rato pendiente de ellos, que si en el game he reservado tal, que si lo otro y tal, te escuchan y claro, pues ven, has visto ahí un filón. ¿De verdad consiguen que mucha gente le reserve cosas así, llamando a la gente, molestando a la gente? No, pero fíjate a qué hora están llamado. A las 6:30 de la tarde. ¿Y qué estabas haciendo? Bueno, es que tienen el don de llamarme cuando no esté para coger el teléfono. Correcto. Y la otra opción es que te hubieran pillado en posiesta. La otra opción es no llamarme. Y si yo quiero algo, como cuando quise reservar la consola, me acerqué y la reservé. Que es lo que hace la gente. Pero esto es raro, ¿eh? Yo creo que es exclusivo de la tienda. Yo creo que están desesperados. Es que hay crisis. Sí, ha empezado el mes de enero. ¿Es de una tienda regular, en concreto o llamaban sí, de centralita? No, de la tienda. San Adrián. Yo creo que es un chico. El... No, me llamó una chica hoy y ajá, me tenía que es que había un fan. Si no es nada sexual. No. O le gustas a los dos también. Muy mal, game. No molestéis a las personas. No, déjame terminar, por favor. Adelante, game, no molestéis a las personas. No molestéis a la gente. Gracias. Aparte de eso, algún mensaje para alguien más, ya que estáis en esa línea, alguna empresa de telefonía móvil, alguna... Todas. A Vodafone también. Un saludo. Que me llamaron el domingo a las 4 de la tarde para ofrecerme la fibra óptica. Domingo a las 4, ¿eh? Sí. Qué sí, buena sí. hora, ¿eh? Yo creo que quieren aprovechar que estás ahí medio sobado y te cuelan lo que haga falta. Uy, pues si yo... Cuando esté medio sobas, cuando peor venta tengo. Peor carácter. Tengo muy mala venta. Oye, ¿tú al final que te pillas? ¿La gris también? Sí. Yo cada vez que veo la de los dos colorcitos, la roja y azul, cada vez me convence más, ¿eh? Y además la tienes ahí reservada, ¿no? Sí, la tengo reservadísima desde el día 1. Día 1 ya con colores. Chicos, ¿esta semana qué? ¿Qué traemos al programa? Porque ahí... No vamos a hablar demasiado de la Switch, porque yo creo que va a haber de lo que hablar durante mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, luego cuando aparezca, cuando la tengamos en nuestras manos. Así que yo creo que hoy hay un par de temas interesantes que vamos a desarrollar durante el programa, que uno es la noticia de la PlayStation 4, bueno, el modo este Boost, que ha aparecido por ahí casi de soslayo, ¿eh? En la actualización, en la beta esta... 4.5. Hablaremos también, si queréis, de un tema un poquito delicado, que es relacionado con NES Mini. Lo vamos a dejar aquí ahora. Y hablaremos también de Resident Evil 7, que por fin yo creo que ya lo habéis terminado, ¿no? Ya tenéis un... Estáis en situación de hacer un análisis ya completo, global. Sí. Podremos hablar de él, ¿no? ¿Habrá nota? Yo no le pongo nota ya, de hace unos meses. Vale. O sea que... Bueno, si, le pusiéramos una nota... El tándem, bueno, lo pensáis. ¿Se dice ya? No, se dice ya. Esperamos un momentito porque hoy yo quiero empezar el programa con los comentarios de los oyentes. Esta semana ha sido, bueno, y como las últimas, los últimos programas ha sido bastante prolífico el tema de los comentarios de nuestros amiguetes, de nuestros colegas. Y yo creo que merecen un espacio de privilegio en el programa. Sí. Así que si queréis, ¿alguien quiere leerlos hoy? Yo estoy con el sorteo todavía, si los pueden... Hay sorteos, ¿qué ha pasado con el sorteo? El tema de comunicación lo llevamos mal, ¿no? Hemos comunicado mal, ¿verdad? El sorteo. No, el sorteo está bien comunicado, lo que la gente es muy huevona. Yo creo que realmente pensó la mayoría de gente que al ver el vídeo ya no eran los primeros. Y que alguien ya lo había mandado, lo que sea. Sí, sí, algún comentario. A ver, ponemos en situación. Durante el programa del especial, el 50 aniversario, hicimos una promoción de que regalábamos el Dishonored 1, el remake, el remastered, ¿no? Para PlayStation 4. Y las condiciones eran escribir un mail al podcast, a hola@isspodcast.com. Muy bien, así como nos van a escribir. Con ese nombre. Que decir las tres palabras estas secretas que habíamos sacado durante el programa, que eran fáciles de ver, solo había que verlo en YouTube y tal, pero veo que la repercusión ha sido ninguna. Uh-huh. Entonces, ¿ha sido problema nuestro de comunicación o que la gente es muy, muy comodona, ¿no? ¿Qué decías? Yo creo que ha sido una combinación de un productor novedoso, quizá no muy novedoso, y la comunicación ha sido pobre. Y, pues, es un juego, oye, gratis. La gente le gusta sí, las cosas gratis. Sí, pero si hubiera sido una Switch, seguramente... Ya ves, hubieran habido ondanadas de hostias. Uh-huh. Bueno, pues estamos preparando entonces el plan B, que es un sorteo que ya también anunciamos por Twitter, ¿verdad? Si no me equivoco. Los que habéis participado y habéis hecho retweet. Pues estáis en el saco. Luego, después del corte o en algún momento que nos lo sacaremos de la chistera, haremos el sorteo en riguroso diferido. ¿Cuánta gente hay en el sorteo? Ah, sí, a bote pronto. 17. No, bueno, sí, 17 personas. No está mal, 17 pues mira, personas. Casi como los comentarios que tenemos. ¿Alguien los quiere leer o me lanzo yo al ruedo? Vale, pues chicos, os comento lo que nos dicen nuestros queridísimos oyentes. Empezamos por Patizambo, que nos dice: se os echa de menos, lo mejor del programa, la pausa. Ja, ja, ja, ja. Se refiere al anterior programa, ¿no? Sí, todos estos comentarios son referentes al especial. La pausa, que la música, que era la misma de siempre. Sí, sí, pero no, hizo magia, no, Cristian, porque dijo: esto luego lo paso rápido, lo dejo entero. Porque cuando vi que apareciste con la cruz de Jesús, pues no tuve más cojones que dejarlo. Bueno, fuiste... Fue voluntario, nazareno, ¿verdad? Ah, bueno, durante ese breve lapso. Yo es que, de además, tiempo. Me levanté un momento que estaba editando y cuando volví me encontré a ti de cara con la cruz al hombro y dije, hostia, digo, esto no lo puedo quitar. Jesucristo, como dijo Jesucristo. Diego. Parada Federico nos dice: una escucha, un comentario. Respecto al programa en formato vídeo, lo prefiero en audio. Tiene otro gustito ir escuchándolo en el auto, en un viaje largo o en una reposera en la playa bajo el sol de un atardecer. Bueno, al gusto, ¿no? Pues está el audio y el vídeo. Y en el futuro, si podemos, será así. Sí, o sea, que no, sí, sí. El que guste, una cosa no quita la otra. Exacto. La gracia del formato de vídeo es que esté en YouTube, que se nos pueda ver, hablar, gesticular y un poquito los entresijos, lo que pasa detrás del micro. Otro medio más. Pero se puede escuchar el programa perfectamente. No repercute para nada la escucha normal de audio en iVoox y tal. En este, porque queríamos hacer lo del sorteo y era un poquito... queríamos potenciarlo un poquito y que la gente estuviera atenta. Pero los siguientes programas, a la que podamos, volveremos al sistema. José Firot nos escribe un texto relativamente largo que iré desgranando y vosotros lo vais comentando en directo. Hola chicos, sobre la nueva consola de Nintendo, en general la defendéis, pero uno, sois los únicos que defienden el precio de salida y mira que escucho programas diferentes. Tiene un precio de salida muy caro para lo que trae, sin hablar de que cada artículo mandos uno, joder, es que también... Ahora entiendo, ahora te entiendo, Cristian. Ahora sí, perfectamente. Uno solo y dos, 80 euros. Uno solo, 50, dos, 80. ¿Vale? Que supongo que se refiere a los Joy-Con, ¿no? Sí, Joy-Con. Vale. Internet de pago, que dan un juego de Super que dura un mes y luego no lo puedes seguir jugando de Super. ¿Es una broma o qué? Luego, que si quieres jugar online con cable te tienes que comprar un adaptador especial, 30 euros. ¿Eso es verdad? Sí, eso Nintendo no facilita. No puedes meter el cable de red. Igual Wii U tampoco. Siempre solo es por Wi-Fi. Entonces, la gente un poco más puro que quiere jugar, yo que sé, al Splatoon, al Mario Kart sin tener latencia y sin tener bajadas, y pues le gusta jugar con cable. Entonces, Nintendo vende un aparato especial, bueno, con el cable red que vale 30 euros. Lo del precio se ha confirmado ya, porque así que ha salido Kimishima, ¿no? Bueno, para Game Informer creo que ha sido, en alguna entrevista que ha dado ahí en un medio así bastante relevante, le ha puesto una horquilla de precio. No sé si lo habéis escuchado, sí. El tema del online. 2.000, 3.000 yenes, ¿no? Sí, comentó. Entre 15 euros y 26, 27 euros máximo. Hombre, ojalá sea así. Un precio ese. 35 euros. Ese es el precio de Crane, que eso es bueno. 35-40 euros. Cuenta que la consola ahí vale 250 euros. Al cambio aquí nos cuesta 330, 320. Yo creo que sí, que es el precio en Japón, y luego aquí, pues 10 euros y con más no se lo quita nadie. Muy bien. Pienso, ¿eh? Como ha dicho él, 35 al final, euros. A día de hoy no se ha confirmado nada. No. Aún. O sea, nada. Estamos a la espera a 20 días de. Bueno, porque cuenta que el servicio pago empieza en octubre, ¿no? Sí, lo que no tengo gratuito. Claro es que hay sitios que dicen que sí que se puede jugar online hasta octubre, pero gratis. Y otros sí, que dicen que es solo una especie de beta. Pero solo en USA. De prueba. Es que he escuchado que algunos lugares todavía no USA. Lo han confirmado. Ya. Habrá que estar atento. Vale. Salsa rosa Switch. Seguimos con el comentario de José Firot. El soporte de la tele, 90 euros. Si quieres hablar con colegas, que esto sí que es un drama, tiene toda la razón, lo tienes que hacer desde una aplicación desde el móvil. 5. Juegos de salida y solo vale uno. 5 juegos de salida, perdón, y solo vale uno. Supongo que se refiere al Zelda, obviamente. Que no, ni siquiera te trae el juego tipo Wii Sport con que triunfó tanto la Wii. Si es que todo es malo, no hay nada bueno. Sacando una consola que aspira a ser la consola secundaria, pocas personas se la comprarán. Una pena, la verdad. Yo me la pillaré con el tiempo, y la persona que solo pueda tener una consola, ¿cuál creéis que comprará? Más que, obviamente, la PlayStation 4, su opinión. Además, Nintendo ha dicho que ganará dinero con cada venta de la consola, como ha hecho siempre. Y eso es un gran error, porque ni Sony ni Xbox ganan dinero por consola vendida. Podría hablar y hablar mucho del asunto. Creo que se pagará otra hostia. Wii vendió bien, pero todos sabemos que fue un fracaso de consola. Wii U, fracaso total, y si esta también es otro fracaso, serán 3 de 3 consolas fracasadas. Parece que Nintendo sea la nueva Apple. Mucho fracaso, ¿eh? Aquí. Un saludo, cracks. Madre mía, aquí José Firot ha dado... Para todos, ¿eh? A diestro y siniestro. Aquí no estáis muy de acuerdo en muchos de los... No. De las afirmaciones de nuestro de otra manera queridísimo José Filot. Sí. Normalmente siempre ha estado ahí muy entonado. Perfil bajo, ¿eh? Ha estado muy entonado con los comentarios, pero hoy, José Filot, yo estoy muy en desacuerdo con todo lo que dices. Yo estoy de acuerdo menos con lo que es un error que Nintendo venda consolas a beneficio. Eso no es un error, eso es una genialidad. Exacto. Aquí, claro, es una genialidad, como todo el que vende cosas en... Bueno, es una forma de vender, es un modelo de negocio. Sony y Microsoft tienen otro modelo de negocio, cada uno bueno, ya y, con y, su... Y Play 4, ¿tú crees que van a...? Agorascarán. De cada venta. Yo creo que de salida ya no perdían pasta con la Play 4. No sé. Son precios muy competitivos. Con la Play 3 sí que perdían pasta. Pero con la 4, que es una arquitectura que no es especial, que es una arquitectura x86, y son chips que son... Vamos, que están en el mercado, son adaptaciones, pero no es una máquina como pasó con el Cell, con la Play 3, que llevaba una CPU. Muy cara. Exactamente. Entonces yo creo que... Pero el precio sí es competitivo, yo creo. O sea, la apuesta de Sony y Microsoft en este sentido es, yo vendo la consola rasa, o sea, no me gano nada, pero pongo muchos en el mercado para que las third party me saquen juegos y cojo el beneficio de eso, de los royalties. Como tengo tantas unidades en el mercado... Y los mandos, y el juego, no, claro, y los juegos. Tú, claro. Tú eres Ubi, quieres publicar un juego en Sony, Microsoft, Nintendo, tienes que pagarles. De ahí ellos sacan el dinero. Sony tiene 60 millones, pues cada juego que sale tienes que pagarles. Y a Cocir le interesa. ¿Tú quieres decir? Claro. ¿Tú, por qué Nintendo no saca las third parties? Porque si tienes 5 millones de consolas vendidas y encima me cobras, a lo mejor no me interesa sacarlo. ¿Tú pagas por desarrollar en una compañía? Por publicar, claro. Tienes que pagar las royalties. Yo tengo 60 millones de consolas. ¿Tú quieres sacar a mi consola? Pagas. Y es el modelo de negocio de Sony y Microsoft es este. Yo las saco rasa, pero meto muchas consolas en el mercado. ¿Qué pasa? Con los juegos voy ganando de las empresas que me pagan, de las tiers. Nintendo lo quiere hacer así y al ganar ese poquito más, pues lo que yo decía el otro día, que le cuesta a lo mejor más entrar en el mercado. al no sacar un precio un poquito más. Yo creo que tú pagas una licencia de desarrollador. Como y un... ahí te entra el dev kit y todo el rollo, pero por título no creo que per se pagues una cuota. Yo creo que pagas el derecho a desarrollar y ahí te viene pues todo el equipo para desarrollar. Puede ser. Digo yo, a ver si algo tiene que haber de retorno. Algo ahí tiene que ser. Pero vaya, que se critique que Nintendo quiere ganar dinero con cada consola, vamos, me parece... No, es un modelo de negocio. Es el modelo de negocio. O sea, todos los negocios, cuando tú vendes, ganas dinero. Bueno. En todos, en el 99%. En las consolas es muy especial si no lo ganas, porque es una cosa que se supone que en el futuro, cuando hagas por economías de escala, vas a acabar ganando, porque la consola va a costar menos fabricarla, etcétera. Sí, sí. Pero el modelo de negocio, vamos, yo no soy ningún gurú de la economía. Bueno, pero a la vista está que, por ejemplo, con Wii U le funciona mejor a las otras, ¿no? Ese modelo de negocio. Wii U fue un problema de que no supieron vender la consola. Bueno, sí. Y la gente la vio como una extensión de la... La gente no es tonta, ¿eh? Exacto. No la supo Nintendo mantener tampoco. No la supieron mantener, pero... Yo creo que la gente no es tonta. Me parece... No supo hacerla atractiva también para que la gente... Eso enlaza con lo de los títulos de lanzamiento, digamos. ¿Cuántos Zelda se van a vender? Hombre, con cada consola... Cada consola va a tener un Zelda. Claro. Yo, si consiguen eso, que cada 3-4 meses me saquen un título, un pepino... ¿Para qué quiero 50 juegos de lanzamiento? Es que Wii U no, ¿sabes?, ha vendido... ¿Para qué quiero eso? Porque no ha tenido juegos, aparte de los de Nintendo. Sí, ha habido un momento que se ha parado en seco. Pero no ha tenido juegos por eso, es por el precio de la máquina. Y ahora hablan de... Bueno, ha salido... Porque no hay suficientes en el mercado. Tampoco Nintendo ha sacado mucha cosa. Pero por eso. Porque como no hay en el mercado, han decidido cortar el grifo hace 2 años y dedicarse a otra cosa. Bueno, yo seguimos pienso, con los comentarios, chicos. Que el tema de la Switch es un tema recurrente. Es que claro. Es que trae cola, ¿eh? Claro. Mira que he dicho que no traería. ¿No habéis escuchado lo de los ports? Que van a ser más fácil, más sencillo hacer port de PC, de, ¿sabes? De otras arquitecturas, digamos. A ver, aquí hay una cosa que... Vale, vamos a acabar con la Switch, yo creo. Bueno, no. Con el vuelvo a salir el siguiente comentario. Bueno, pero luego es el tema. Pero, por ejemplo, eso que ha dicho, de 90 euros en la base de carga. Joder, eso es caro. Es un trozo de plástico, un cable HDMI y un cable, que es el precio de 30 euros. ¿Cómo que 90 euros? El dock. No hay 90 euros el dock. Si tú, mira, el precio desglosa la consola, 320. O sea, pero que no lo venden. Lo venden aparte. Ah, lo venden aparte. Si otro... quieres, si porque quieres. Si tú tienes una casa aquí y otra en... Vale. Pues tú ya el anuncio de la tele, ¿no? Que sería guay, ¿no? Tú dices, arriba, por 30 euros, pues tienes una casa con 2 pisos, pues arriba tienes... Ya, pero por 90 pavos... Claro, 90 pavos. Exagerado. Tú desglosas el precio de la consola. 90 pavos de ahí. 80 de los Joy-Con. Más el base de mando que te viene. ¿Cuánto vale la tablet? 120 euros. Es el core de la máquina. No. 150 euros. No, te equivoques. No, la máquina vale 200 euros, pongamos. El dock no vale ni 10. El dock no vale ni 10. Es un trozo de plástico. Seguro yo vale 90. No. Lo ponen en la venta por 90. Te digo que el precio que tiene es el valor facial del producto. El valor de fabricación. Es uno, pero luego el valor que tiene el producto es otro. El dock vale 10 euros. Pues no vale 10, vale nada. Vale nada hacerlo. Pero ellos le ponen un precio que es el que quieren venderlo. Si luego tú lo compras... Sí, entiendo. El valor de fabricación es el que no nos van a engañar. Exacto. La consola, lo que es la unidad, es lo que es lo caro. Lo demás es plástico y es... Bueno, y los Joy-Con que tienen una tecnología... Por supuesto, pero que el dock vale 90 euros, no los vale. Claro. No los vale. Ni vale un iPhone 1000 pavos y los... Claro, el coste de fabricación es mucho menor. Y los piden en la tienda, vale 150 hacerlo. Ah. Seguimos con los comentarios, seguimos en la misma línea. Tenemos a Carlos, que nos dice... Con el tema Switch, el host ha podido con todos el solo. Tienes un fan, Jos, aquí. Pues. Ojo, yo la compraré. También tengo detractores. Pero es indefendible y Switch se la volverá a pegar a mucho que nos duela. Creo que Nintendo está haciéndolo mal. Básicamente, el resumen de lo que quiero decir es exactamente lo que ha dicho el Jos. Así que os invito... Os invito la chapa. Bueno, pues por ahí los tiros, no sé. Hay mucha gente a favor, gente en contra, cada uno pues... Por ejemplo, Get Fraud. Que también está en contra. GetFrog nos dice, no a Nintendo. Lo siento, chicos, pero me dolió bastante en el alma que presentasen antes un Mario Kart 8 2.0 y un Splatoon 2 que un Metroid. El precio es carillo para lo que ofrece de salida teniendo Zelda para Wii U. Al fin. Cristian, no compres el Nioh y compra Bloodborne, GOTY y, como dice Fran, déjalo bien arriba. Eso. Un programa especial 50 Fantástico que invita a una segunda escucha ahora viéndose en YouTube. Muchas gracias. Fraud. Tema Nioh, te está candente. Hiciste una promesa hace una semana. Estaba borracho. Estaba borracho. Se ha borrado, dijo que lo iba a comprar en directo. Ojo. Sí, que lo iba a comprar. Y lo iba a comprar y directo. en tu puta cara. Y encima y se veía la cara, tío. Se veía la cara cuando lo dijo encima. ¿Qué te pasó? Sabía que estaba, no, imaginación. Lo que pasó es que me lo quería comprar. Vino arriba. Me vine arriba, pero no calculé los gastos que venían este. No, pero el mes que viene o el otro, aquí no se puso una fecha, no hay prisa para que se lo compre. Dijo que se lo compraba en directo. Pero que te lo ibas a comprar y te lo ibas a pasar. Te dejamos pasarte el Bloodborne en su defecto. Que no me gusta el Bloodborne, qué pesado. Es que no me gusta. Pues si no que... te va a gustar el mío tampoco. Pues no sabéis la mano de estas que me dieron lo del sombrero de paja. Pues ya está, un clásico de la Navidad. No quiero yo más hostias. Y más con el regusto así bueno que tengo ahora después de pasarme el Uncharted. Como dice el bueno de Keidas. Para avanzar, ¿eh? Un poco. Ah. Y yo pensando que se me habían roto los cascos. No sé a qué se refiere, Keidas. No sé en qué momento hubo ahí un sonido extraño, claro, o algo que le hizo parecer que se habían roto los cascos. Sobre Switch, yo soy también de los que, hasta probarlo, no pienso criticarla, que no me apetece volver a comerme mis palabras. Sabio. Lávate la boca. Hombre, precavido, es un vale por 6. Salore, cojo aire, ¿eh, chicos? desearme suerte. Una escucha... Un comentario. Muy buenas. Primero de todo, ahora sí que sí, felicidades por los 50 programas oficiales on the air. Y también muchas felicidades a Cristian por su aniversario. Lo recordaré toda la vida porque es el mismo día que nació mi hija. ¡Oh! ¡Anda! Qué buen formato, ¿eh? Buena gente, pues Capricornio, ¿eh? Felicidades, Salore. Como dijo alguien que se llamaba Hack, vamos por partes. Se refiere a Jack. Tema Switch. Me interesa el concepto de consola que quieren vender, pero no la adquiriré de salida, ya que el catálogo inicial no me motiva mucho, excepto el Zelda, y este lo voy a jugar en Wii U. Y por el precio, no por caro, sino porque sería más adecuado un pack con la inclusión del One Two Switch para hacer la compra más atractiva y también ayudaría a explicar el funcionamiento de los Joy-Con, tal como hicieron con Wii Sports en su día en la Wii. Eso sí, os aseguro que caerá la consola más pronto que tarde. O sea, por noviembre ya me veo comprando la consola con el pack de Super Mario Odyssey. Hablando de Mario, tema Mario Run. Probé la demo y debo decir que quedé gratamente sorprendido. ¿Cómo han trasladado un juego de Mario 2D al móvil? Vosotros habéis explicado muy bien las virtudes del juego. Eso sí, no son lo suficientes como para que yo compre el juego. A ver en qué quedamos. Está muy bien llevado, pero no me lo he comprado. Porque no le da el peso de pagar. Vale. One Two Switch de salida, sí, ¿no? Hubiera sido ideal, ¿no? Así a un precio, yo qué sé, 20, o hacer un pack con la consola. Incluido con la y consola. Y estaría bien eso para que demostrara las funcionalidades que tiene. A mí no me ha convencido. Con familia, bueno, si es algo que quieren vender, ¿no? Estaría bien. Estas semanas han visto 18 de los 28. Al final se confirma que son 28 minijuegos. Hay uno que es el mago, ¿eh? Sí. ¿Lo habéis visto? Se llama el mago. El mago. ¿En serio? Sí. Es una lucha de varitas, de varitas mágicas. De Harry Potter. Rollo como en el Goku 2, cuando hacías la lucha de Kames así y tal, a ver quién. Pues es lo mismo, pero con el mando de la Switch. Tema de Last Guardian. Ya con el juego pasado y lo vivido ya, digerido y reflexionado, solo puedo decir que es el juego de mi vida. Que no es lo mismo que el mejor juego que he jugado en mi vida. Lo he sentido con Trico y de Last Guardian... Lo que he sentido con Trico y The Last Guardian es lo más grande y profundo que he sentido jugando a videojuegos o consumiendo cualquier otro elemento cultural, sea libro, película, canción, etcétera. Qué bonito, ¿eh? Bueno, os dejo ya de dar la chapa. Solo decir que mi nombre es Daniel, que alguno de vosotros ya me seguís en Twitter, @DaniRabat, para quien quiera seguirlo, que en el concurso de Dishonored no voy a participar porque ya tengo el juego y me ha gustado muchísimo la canción de la pausa. Sí, es un concepto que va unido. Felicidades de nuevo, un saludo y hasta el próximo programa. Seguimos, si no tenéis nada que comentar. Anónimo, que nos escribe cada programa, no falla, ¿eh? Anónimo. Excelente programa cargado de contenido y de Baileys. Os oí primero y luego os visioné en YouTube. Bien. Qué era, bien. Era doble lo impacto, que se es como el Resident Evil, ¿no? Que primero hay que jugar a normal y luego en VR, ¿no? Pues eso. Es muy sensual escuchar vuestras voces mientras os veo la cara. Con vosotros me pasa lo mismo que con Bertín Osborne. Me excito rápido. Un saludo y feliz año nuevo o feliz febrero o algo. Buen formato, ¿eh? El que el de citarse sí, con... ¿Has visto lo de ver el sí, escucharlo Bertín y luego verlo? Es el doble impacto like Van Damme, ¿eh? Sergio Porteiro, no sé qué más. 12 meses, 12 causas. Una escucha o un comentario. Felicidades por los 50 de primeras. Buen programa para celebrarlo. Siempre dos botellas de Baileys. Yo soy muy equipo, Fran. La realidad ya es muy jodida como para querer quedarte muñeco jugando a estas mierdas de terror terribles. Lávate la boca, Frac. Me lavo la boca. Debemos cuidar de nuestros hijos e hijas. Y casi me pasa un poco como a Cristian. Lo de mearme encima, digo. Cuando he escuchado su vivécdota de los esfínteres, mi mujer me ha dicho que qué cojones estaba escuchando. No me acordaba. Los nombres de las secciones, muy top, chicos. Un saludo a todos. ¿Puedo escuchar a Cristian diciendo esas palabras? El suelo pélvico. Sí, tío. Suelo pélvico. Me voló la mente, ¿eh? El suelo pélvico. El concepto del suelo pélvico. Marco Van. Excelente especial. ¿Cuáles son sus juegos más esperados para este año? Los míos, Red Dead Redemption 2 y Super Mario Odyssey. Postdata. Qué mal que el sorteo solo fuera para los que vieron el vídeo, que no era así. Siquiera lo hubieran anunciado al principio para cambiar de opción y haberlo visto mejor. Lo hemos explicado mal. Sí, ¿no? Lo explicamos nosotros mal, es culpa nuestra. No es culpa nuestra. ¿De quién es culpa? Sacaros esa mierda de la cabeza. El programa se escucha del punto A al punto B, que es del principio al final. Entonces, si no se pone atención, las cosas no se entienden. Los premios. Yo sé por qué te digo, Sergio, hay que leer. Hay que leer. Pero cuando no se lee, las cosas luego no se entera uno. Esto es un ejemplo, ¿eh? Pues es eso, claro. Ahora vais a perderos un juegaco gratis por no haber puesto atención. ¿Qué juegos esperáis este año? José. Bueno, lo que ha dicho él, pues Mario. ¿Estamos de Evox? No. Vale. Mario Odyssey, Red Dead, el Zelda que llega ya, el Horizon que llega ya. Gears. Esas cositas. Gears, no, este año no toca. God of War. Este me gustaría que cayera, pero bueno. God of War. También sale el Gran Turismo de Sport, ¿no? Debería salir Gran Turismo Sport. Sport. Yo sí, estos cuatro, el God of War, el Red Dead. Me dejo alguno, por ahí en la palestra que... La palestra. Este año pinta muy bien también, ¿eh? Joder. Y luego a ver para el E3 qué cosas anuncian. Uf, va a ser... L3 de Microsoft, ¿no? Porque... Sí. A ver qué... Están callados hasta el E3. Van a ser que van a necesitar un mago también, como Nintendo. Y en teoría no hay guías... Habría Halo, yo creo que hay Halo y Forza seguro, Forza. Pero por lo demás. Siguiente comentario, Jorge Serrano nos dice: sinceramente, para jugar a Mario, Yoshi y Princesitas, paso. Si se pudiera jugar con un Witcher 3, un Dark Souls 3 o algo potente, entonces sí la compraría. Felicidades, chicos, no me pierdo un programa. Seguid así. Jorge, no tienes ni puta Jorge idea. Tiene una. Pues yo digo que sí. Jorge tiene Play 4, tiene Xbox. Claro, o tiene pero sería un atractivo muy guay jugar a juegos de party chulos en una portátil. No. Sería, sí, a ver, tiene que haber de todo. Joder, a mí me gustaría mucho. ¿Qué dice tu abuela? Escúchame una ¿qué cosa? ¿Qué dice tu abuela? Hay que hablar de todo, ¿no? No, mi abuela, no, mi tía Juani. Jorge, desde el cariño, una persona que entiende videojuegos y ya dice Mario y Princesitas, es que no entendió lo que es Nintendo. Pues ha crecido. Bueno, yo también he crecido, y sí, y yo soy consciente que la estética que da un juego de Nintendo puede parecer, pues eso, cartoon, infantil... Pero cuando tú rascas ahí hay chicha, hay contenido. Sí, pero apetece de todo. Lo que quieres, apetece de todo, un poco. A mí a veces me apetece una experiencia hardcore y te apetece a ti meterte un Uncharted, un Doom. Ahí sí que te da razón. Luego a veces te apetecen pues Cielos Azules, Sonic y Mario. Yo creo que lo que se voy a referir, por ejemplo... La gracia es que lo tuviera todo y Nintendo exacto, no lo puedo ofrecer. Eso molaría. Imagínate que en vez de comprarte el Dark Souls para sería Play 4, saliera para Switch... Solo... Ahí jugando con tu móvil... Solo que fuera portátil, te pillaría la versión Switch en vez de la de Play 4. Sí, seguramente sí. Claro, ese sería ideal. José Francisco Alfaro. Hola chicos, como siempre un placer escucharos. Si estuvierais buenas sería un placer veros, pero no se puede tener de todo. Si estuvierais no buenas, el secreto, si estuvierais no buenas, nosotros si estuviéramos buenas, claro. Nosotros. El secreto, yo ya le he cogido el punto, es que cuando empiezas a leer una frase, es leerla como si nunca fuera a terminar. ya. ¿Sabes? Es como si te evita... Como nunca sabes cuándo va a terminar, siempre vas ahí haciendo como un sí, pero un sostenido. Oye, pero no. En este caso lo ha dicho bien. Sí, lo ha dicho bien. Lo ha dicho muy bien. Lo he leído yo muy mal. Sí, además... Estás un poco fatigado, además, estoy fatigado. Se me nota, ¿no? Que sí, estoy hoy un poco... Cuando José dejó el comentario, estábamos hablando por Facebook, y me dice, te voy a dejar un comentario que te vas a cagar. Digo, puntúamelo, cabrón. Digo, ponme puntos y comas. Sí. Yo, es que ya habéis visto, yo estoy un poquito... Estás un poquito mareado. Sí, estoy flojito. Si estuviéramos buenos, dice, sería un placer vernos. Pero no se puede tener todo. Bueno, no estamos buenas. Tenemos hetero. Yo tengo mi público, ¿eh? Pero tú no estás buena. Bueno, tú no eres tía. Homo, te refieres. Claro. Ah, vale. Bueno, pues estarías bueno en todo caso. Los miembros de International Superstar Podcast no tenemos género. Somos eunucos. Somos seres de luz y... Somos caracoles. E hijos del mago. Seguimos. Entra en faena. Entrando en faena. La Switch me parecerá cara o barata según pueda o no tirar con los multis. Si por 330 euros la Switch me permite jugar a los próximos Red Dead Redemption, GTA, Dishonored, Mass Effect, FIFA, será un consolón. Y más aún para gente que viajamos mucho. No estoy pidiendo la misma calidad que en PlayStation 4 o One. Tan solo que se pueda portear y no quede excluida de la generación. Si no es así y no puede con los multis, si lleva arquitectura Maxwell, como se comenta ya, y no Pascal, pues estaremos ante una Wii U portátil que sí, juegos interesantes, pero estaremos con los mismos problemas que ha tenido y eso, para mí, no vale su precio de salida. Yo. Por cierto... En Amazon Francia estaba consola más Tesla por 349, oferta bastante decente. Pues sí. Termino. Por otro lado, ¿habéis visto lo del modo Boost, o como se diga, de la Pro? Llega con la nueva actualización y permite usar el modo Pro en todos los juegos de PlayStation 4. Oye, modo Boss, ¿qué tal? Boss. Hayan recibido parche o no. Bueno, hay vídeos del Bloodborne, Witcher y demás donde se nota y bastante, así que sí renta la consola. En fin, chicos, un saludo y que a Cristian beba agua, Baileys, después de este tochaco. Ah, y suerte en el sorteo. Muchas gracias. Salido de leerlo, Esta vez me lo he quedado yo. Pues, oye, que por cierto que José Francisco le está dando a Yakuza 0 fuerte. Sí, yo sí, lo veo sí. A diario conectado ahí, dentro. A mí me lo ha recomendado de manera muy fuerte. Sí, muy, muy fuerte. Lo único que me ha dicho que está en perfecto inglés. Japo-English. Sin ningún tipo de traducción y que es bastante tochazo, o sea que hay que tener cierto nivel. Pero dice que es un juegazo, que hacía mucho tiempo que no sentía que había un juego, que te vendiera un juego completo. Sin estar, ¿sabes? Sin tener la sensación de que te van a sesgar el juego luego con DLCs, con otras historias y tal. Es un juego más a la antigua escuela. Ibas a decir algo antes, ¿verdad, Sergio? Sobre el tema de... Hablando de los multis. Yo creo que aquí todos en la mesa deseamos que saquen juegos. Pero, aunque estén menos calidad, es lo que deseamos. No, seguramente no vaya a ser así. Y es lo que me jode. Y lo que van a portear sean pues, los indies que se puedan, claro. Los juegos que se puedan. Porque FIFA ya han dicho que va a salir una versión especial que no lleva el engine de Play 4 igual. Lo van a hacer exclusivamente para aparte, la Switch, ¿por dónde, con el control de... ¿no? ¿Por dónde recortas? No por el control, por el tema gráfico, claro. ¿Por dónde recortas un Dark Souls 3? ¿O por dónde recortas un textura, Mafia? Peor o calidad. Claro, peores calidades, pero esta textura... Pero una portátil puede cuajar. ¿Entiendes? Si solo, yo creo que tiene que haber subido un escalafón de potencia. Quedarse por debajo de una One que se pudieran portear a estos juegos sería una maravilla. Para que me hagan una chapuza, sinceramente, yo prefiero que no lo hagan y que se centren en hacer juegos exclusivos y ya está, y que la nutran de este tipo de juegos y que no me hagan chapuzas. Hombre, si te vas a hacer una chapuza, claro. Entonces ya no juegas en la misma liga ni vamos a tener ports. Yo creo que ya nos habíamos salido, o sea, que lo teníamos claro todo, que no iba a ir por ahí para Nintendo nada. Nintendo ha dicho que sí, pero bueno, es lo que tiene que decir, va a vender una consola. Se porteará en función de las ventas. Porque tú fíjate cuando estaba la Game Boy en el mercado, que convivió con la Super Nintendo, y había ports para Game Boy de todo. Hostia, sí, para Game Boy se hizo un port de Killer Instinct en el año 95. Sí, locura. ¿Quién lo ha jugado al port del Killer Instinct de la Game Boy? Bueno, ¿quién lo ha jugado? Pero quiero decir, es una máquina que tenía 125 millones de consolas vendidas. No hacer un port es una locura. Si la consola vende bien, verás cómo portean. Ya, pero lo que dice Fran, para hacer una cacatúa de conversión de Dark Souls, que ya en unas consolas de ahora van a 20 y pico frames, pues ya. No, pero a ver. Yo por mí que se lo ahorren, porque yo ¿tú creo no, que ¿tú no ves un Dark Souls corriendo en un móvil? ¿En un móvil de última generación? ¿No lo ves? Con sus limitaciones, pero no lo ves una cosa cuca, porque en un móvil yo lo veo funcionando. Claro, yo eso me refería antes, con una pantalla pequeñita, una resolución de 720, al igual pues lo puedo decir. Pero es que luego lo tienes que poner enchufar en la tele y se tiene que poder ahí jugar sí, en la tele puede, también. Puede morir. Bueno, si reescalas únicamente ya está. Rescalar... Sucedáneos no. Pero aparte lo que te has dicho, un móvil de 700 euros, 800, no de 200. Bueno, pero el chip que lleva un móvil es... No creo que sea el mismo. No es el mismo, pero quiero decirte que pues solo por tema de resolución de pantalla, ya ahí le ganas mucho terreno. Que luego lo puedes rescalar a 1080, sí. Yo creo que es muy en función de lo que vendan. Si meten 50 millones de consolas, van a portearlo todo. Todo lo que puedan, claro. Aún así, yo creo que habría esa diferencia tecnológica. Sí, claro que la habrá, pero lógicamente cuando tú juegas una portátil estás aceptando unos sacrificios. Sí, sí. No puedes. Pero es lo que dice Fran, la conversión de la tele, ahí entras a mayores problemas. Luego también hablamos de que si queremos que la batería dure más de media hora, no puedes poner la potencia de una sobremesa en una portátil. Porque mira la Game Gear, lo que duraba la batería. Joder, era horrible. Y la Nomad, que era una mega del portátil, que duraba la batería, pues eso, 45 minutos. Es que también supongo que habrá baterías con más amperios para poner, sí, a la Switch. Sí, pero el consumo es el consumo, por mucha... Pero tú le metes una del doble, dura el doble. Claro, pero entonces ya no es una portátil. Sí, hombre. Claro, pero... ¿Cuántos amperios es la batería de la Switch? ¿Lo sabemos? No lo sé, pero un iPad, por ejemplo, tiene una batería bastante potente. Y si te pones a jugar, te la follas en 3 horas. O en 4 horas. Pero también la pantalla más grande. Sí, pero... Sí, bueno, hay que jugar al final hay que encontrar un equilibrio entre capacidad de batería, potencia y todo que es complicado. Esto que quería hacer, claro, Nintendo es ambicioso en el sentido porque... Claro. Meter en una portátil algo muy tocho es complicado por el tema económico, cómo la vendes y... ¿Estáis dando cuenta que estamos hablando todo el rato de Switch? Como, falta un mes. ¿Me dejáis acabar? Como consola portátil y no de sobremesa. Sé que todo el mundo estamos hablando portátil. Solo de llevárnosla de la batería y cuando ellos la presentan como una consola doméstica de casa. Es que curioso. Es que la featura que tiene, el factor diferencial es ese, es la portabilidad que tiene, aunque sea indoor, porque yo no la veo como consola para llevarte fuera de casa, pero es su principal filón, ¿no? Híbrida. Y en cierto modo me da mucha, no rabia, pero... que se está criticando mucho, que si los gráficos, que si la batería, que si ahora esto, que si lo otro, es que es muy complicado. Es algo muy complejo. Encontrar ese equilibrio entre potencia, batería y todo. Sí. Querer abarcar mucho y no llegar al tope de todo. Sí, claro, pero bueno, ese es el equilibrio que tienes. Podrían haber metido más potencia gráfica, pero a lo mejor no hubiera sido la batería hubiera durado una hora. Y aún más cara. Pero vosotros, ¿qué recepción hubiera... ¿qué hubiera tenido peor recepción? Mejores gráficos y la batería de una hora, o los gráficos que tiene una batería de 3 a 6 horas. No, hombre, con una hora a Nintendo se la hubieran comido. Claro. Se las hubieran comido, pero con patatas. Sí, sí, está claro. Claro, es que tú al final piensas como compañía y dices, ¿qué es lo que nos va a afectar más? ¿Qué es lo que nos va a perjudicar más si lo lanzamos así? A ver, en ese sentido, Nintendo actúa siempre bien con las portátiles. Creo que todas las decisiones que ha tomado en portátil la ha acertado. Sí. Bueno, las revisiones de la 3DS y de la... Pero parece un acierto porque viene como churros, quiero decir. Ahí están las ventas, es que no hay más que ver sí, las cifras. En portátil las acertas siempre, normalmente. Pues ya a día de hoy, con los smartphones que tenemos, pues las pantallas de la 3DS pues ya rascan un poco. Sí, se rascan. Sí, sí. Ahí ya se notan, pero en términos de calidad, de duración de batería, siempre en hacer... Con Game Boy duraban las pilas, diez horas. Y era el tocho, que no se rompía ni para atrás. El tocho. Ahí siempre han acertado. Ahí, como portátil, yo creo que funciona. Eso en las 3 horas la veo muy, muy bien, la batería que tiene. Y aparte que tiene el cargador tipo C. No sé si tenéis alguno tipo C. Yo el móvil mío va con tipo C. Yo en 40 minutos lo cargo entero. Uh-huh. Es una maravilla, ¿sabes? Y me dura el día entero. Bueno, eso no es el conector, es el cargador que tengas. Es el cable tipo C, el conector tipo C. Pero no. El cable supone que será lo mismo. No. El cable no yo lo cargo con un USB normal y no me carga rápido. El cable no te afecta. ¿Tú qué dices? ¿El enchufe? Claro, lo que te afecta es el transformador. El dash charge. Ah, vale, claro. El transformador, no el cable. Vale. Bueno, pues yo tengo el transformador. Si pongo la Switch, debería cargar rápido, ¿no? Si lo cargo con el transformador, mi móvil, por ejemplo, con el transformador de iPhone, perdón, con el de iPad, me carga en 40 minutos. Si lo cargo con el de iPhone, me tarda 2 horas, porque tiene más salida. Bueno, pues, ¿y cuál vendrá con la Switch? Pues vendrá si viene alguno. Sí, porque dijeron que tardaba como unas cuantas horas en cargarse, es verdad. Vendrá el dock, no viene sin cable, ¿no? Bueno, viene con el cable que va al dock, que supongo que será extraíble, ¿no? También ese cable. Entiendo que el mismo cable que va al dock podrás conectar la consola. En el dock también mejor. Tiene tipo C. Igual no, ¿eh? Igual tiene otro tipo de sí, conector. Porque la entrada es un poquito diferente que la normal. No lo sé. Igualmente un cable USB tipo C... Vale nada. Claro. Vale un poquito. Bueno, en el sentido así, yo... Bueno, lo que vemos siempre. ¿Cómo la veis vosotros? ¿Tú ves que es una portátil que se conecta a la tele o una sobremesa que se puede llevar a la calle? ¿Cómo la veis? Yo la veo una portátil. Yo la veo una portátil también. Por potencia. Portátil de casa, ¿eh? Una portátil muy potente. Sí, una portátil muy potente. Sí. Es más, es que el núcleo en sí de la consola es que a mí portátil. Como portátil me parece un consolón. O sea, siempre lo he dicho. Es como es me un parece poco, el Mario Kart o el Zelda en portátil. Es una virguería. Es un poco lo que es un iPad o un ordenador. Completamente, ¿eh? Y que técnicamente te vas a ir los ojos con eso. Es que como portátil... Ah, pero entonces choca, ¿no? Lo que está diciendo Nintendo, que es la doméstica. Porque, o sea, claro, como consola doméstica que puede sacar a la calle. Mira, tiene razón, si es que Nintendo lo que dice que es un híbrido, está bien, tiene razón, se conecta a la tele, puede funcionar como consola doméstica y a buen nivel. pero sí que luce pues inferior a lo que habría, yo creo, en la siguiente generación que vamos a tener ya inminente, o las actualizaciones de consolas. Pero como portátil, pues, me parece increíble eso, vamos, esos juegos, y como, y ojalá vendan muchísimo y empiecen a sacar, y le dé por sacar ya un Metroid, y como me saquen el F-Zero, vamos, me voy loco. ¿Qué te lo van a sacar? Ojalá, porque claro, llevo esperando desde GameCube. Mira, hablando del tema este, por cerrar ya, que nos estamos enquistando, ocupa un poco el espacio de que ocupa un iPad en comparación con un ordenador. Un iPad es portátil, porque te lo puedes llevar fuera de casa, pero principalmente se utiliza dentro de casa. Y es ese... Aunque hay gente que hace fotos con él. Con... Sí, claro, que parece Moisés bajando del monte Sinaí. En los conciertos también, ¿no? Que sacan el... Con la tablet ahí, la foto. Espera, que te haga la foto. Pues eso, que... Portátil. Sí, yo lo veo importante. Sí. Seguimos con los... Quedan tres comentarios, ya zanjamos aquí el tema, que habéis visto que da para mucho, la verdad. Anft, escribe así, A-N-F-T. Chicos, el tema es que Nintendo, haciendo consolas para jugar con vuestros hijos o de segunda consola, solo ha vendido 13 millones. Lo que se demostró que fue muy poco y terminó por abandonar la consola y nunca tener apoyo de las... Correcto. De las parties. Que ustedes diréis que os suda la... Os la suda porque la vais a comprar igualmente, pero a la larga, si siguen así, van al camino de la desaparición o de la transformación en Sega. Sega. Es que se transformó Sega. Pues después de Service Game, pues a hacer juegos, ¿no? El Yakuza tiene algo de Sega, ¿no? Third party. Seguimos con los dos. No queréis comentar nada, ¿no? Eso se vaticinó ya. Nintendo third party. Es un tema trillado aquí. Hombre, yo creo que en el 2018 llegan, pero bueno, aquí ya veremos. David Corcre. Hola, majos. Fiel a la norma, una escucha un comentario, me toca deciros que yo prefiero oíros que veros. Ya, mi mujer también. Más que nada porque el poco tiempo del que dispongo para lo prefiero utilizar para ver gameplays en YouTube y a vosotros escucharos mientras voy al trabajo o estando en él. Gracias, chicos. Y eso. Somos la Switch, ¿eh? Tenemos diferentes maneras. Portátiles o de estar por casa. El último. Queda uno de estar por casa. Tenemos todo. Luego vas a ir con los de YouTube, ¿tú? Vamos con los de YouTube, sí. Madre mía. Esto se hace más largo. Oye, te pasé dos comentarios que llegaron por correo electrónico. ¿Los recibiste? Sí. Vale. Los tendremos que mirar, sí. Vale. Esto me da pie. Antes de que terminemos los comentarios, lo decíamos antes fuera de micro, y es, a ver qué os parece también a los oyentes, que sería sacar la sección de los comentarios fuera del programa en sí. ¿Sabes? Como grabamos para siempre. Sí, es lanzar un melón en directo para ¿Cómo? Que... ¿Cómo? Claro, tú no estabas porque has llegado tardísimo, hay que decirlo. Joder. Como siempre. Que tiene un problema, porque me ha acicalado para YouTube, me he ido a la peluquería y todo, y luego... No he grabado nada. Somos los peores, todos aquí tengo con que el decir pelo. Algo, que hay tres del podcast, tres de cuatro que se han cortado el pelo para grabar en directo. Yo lo veo cortito ese pelo desde el último podcast, tú te lo has cortado. Lo has cortado hoy. Pues ¿Y tú también? Yo soy el que no. No, tú te lo has cortado esta semana pasada. Bueno. Yo me lo corté ayer. No a propósito. A ver, yo tampoco. No a propósito. Tampoco, yo tenía los primeros que me habéis dicho. Yo tenía ahora sí, días. Yo sí, yo me lo cortaba por eso. Como nuestro programa se dilata mucho con la parte de los comentarios, estaba diciendo, y tenemos entre semana... un espacio de que solo subimos contenido cada dos semanas, sería una buena manera de tener un contenido semana sí, semana también, dejarnos la parte de comentarios para las semanas que no hay podcast. Vale, no está mal. Entonces, tener un formato cortito, fresquito, de media horita, tres cuartos, o según como hoy, porque llevamos hoy, por ejemplo, 45 minutos solo con los comentarios. No, 20. Y irlo haciendo cada dos semanas. Muy buena idea. ¿Qué os parece? Me parece y a los oyentes idea. También. Y votar. Así nos concentramos solo, hacemos como programas especiales solo para contestar. No sé qué votarlo, ¿no? Luego en comentarios. Sí, que la gente opine. Déjame lanzar el hashtag. Una escucha, un voto. Una escucha, un comentario. Vale, me parece bien. Chicos, además me gustaría recordaros que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. En Facebook estamos en la página ISS Podcast. Y en Twitter exactamente igual, ISS Podcast. Seguirnos, darnos un like, dejarnos comentarios. Nos ayudáis muchísimo. Y además también estamos en YouTube. Suscribiros al canal. Normalmente el programa será en audio. lo podréis encontrar en formato, pues eso, solo una imagen fija, pero la idea es que lo podamos seguir haciendo ya en vídeo, sin aportar nada a lo que es la escucha normal, que nadie se pierda nada. Exacto, nos puede ver en vídeo si os apetece vernos las caras, pero será, pues es un programa normal y corriente. Una escucha. Un comentario. Un comentario. Un euro. Una suscripción. Ah, también. No, suscribirse. Mira, ahora llevamos 60 suscriptores en YouTube. Vamos a por el 100, ¿no? Vamos a por el 100, ¿no? Que cuesta. Es fácil, es sencillo. Aparte, lo mejor de todo es que esto es gratis. O sea, que darle al botón de suscribirme al canal es gratis. Y solo va a saliros que cuando tengamos un programa nuevo, en la página de landing de YouTube ponga International Superstar Podcast ha subido un programa nuevo. Yo no le veo fisuras a suscribirse al canal. No cuesta un duro, no te vamos a dar la turra con nada. Hostia. No cuesta nada. Venga. No cuesta nada. Bueno, último comentario de iVoox ya. Y hacemos la pausa para que la gente vaya y haga el like en la página. ¿Verdad? Pueden ir ya, ¿eh? Tú puedes verlo y darle al like directamente. Claro, puedes ir ya ahí. Las manos. Claro. Tú puedes hacer muchas cosas escuchando este programa. Joder. Carolina Valverde. Una escucha, un comentario. La idea de la consola de Nintendo es curiosa. Si mola es guay, pero no. Yo le digo un firme no a la Switch. Joder, con Trump. Muy mal, Carol, ni el puta superfan idea. De Nintendo y que se lo pueda permitir, seguro que se la compra. Pero al que le duela el bolsillo no lo hará. O esperará muchísimo a que baje y el que no daré Nintendo simplemente no la comprará. Al menos, no ahora. Aunque Mario no se me enamore a todos, no me compraré la Switch. Para buen formato, el que monté en casa, que os detalle, Crane, pide por favor al presentador que se pase el Resident Evil 7. Porque en breves podré montar el chiringuito en casa again y necesito pasármelo. Me quedé con demasiadas ganas. No voy a comentar el podcast porque ya me he explayado demasiado. Además que ya lo comenté en su momento, cuando seguro que fui de las primeras en verlo y a lo grande. Jajaja. Muchísimas felicidades por los 50 programas. ¿Qué ha pasado aquí? Gracias, Carolina. Hay una intrahistoria aquí, pues, ¿no? Hay una intrahistoria. ¿Cuál es el formato bueno? El formato bueno es que hicimos una mini noche del vicio. Aquí acompañado por... Una mini noche de vicio con tías. Por Carol. ¡Qué buen formato! Es que es un buen formato. Con tías. Se puede jugar igual. Tienen dos manos igual. Y montamos ahí en el comedor con un proyector y montamos el Resident Evil 7. Ah, sí, en pantalla gigante. Sí, lo bueno es que teníamos el móvil con un cronómetro de 5 minutos y cada 5 minutos íbamos pasando lo que viene siendo el mando. Partijuego, o sea, ¿cómo conseguir que Resident Evil 7 sea un partijuego? Sí, yo jugamos, creo que fuiste si eres muy hombre, ¿no? Nos jugamos un par o tres de horas, ¿eh? Eso es muy Switch, ¿eh? Y para no bien, gustar el formato de la Switch, es muy Switch eso, ¿eh? De jugar sí, ahí de ir pasando socialmente el mando. Así que nada, se recomienda, ¿eh? El formato proyector, ojo, ¿eh? Muy rico. Últimos comentarios ahora de YouTube y nos vamos a la pausa y volvemos con todo el turrón. Faltan los dos comentarios que llegaron vía correo electrónico. Vale, te los preparo. Prepáralos para pónmelos ahí para capa. primer comentario, no son de forma cronológica, sino como me salen en pantalla. Vale. Bueno, lo aclaro porque a ver si alguien se nos ofende, ¿sabes? Mira el primero. Fernando Cortell, hace 5 días. Hay pocos podcasts que desprendan mejor buen rollo que el vuestro. La verdad es que es un gusto escucharos. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que es un gusto leerte. Con un público así... Ya podrían hacer todos así, podrían ser, ¿no? Todos así, igual de educados, ¿eh? Y de limpios, que se debe al chaval, que se debe un limpico. ¿Cómo puntúa? ¿Puntúa bien? ¿Cómo puntúa? Pues sí, ha puesto aquí una coma... Limpito y puntúa sí, bien, sí, ¿eh? Claro, sí, sí, ninguna falta, todo bien, ¿eh? Pablo Alegre y Lara. A mí lo de veros las caras me es igual, ya que me lo pongo en el curro como si fuera la radio. Como apunte, si lo haces en vídeo, podéis estar en pijama y pantuflas. Oye. Como hoy. Oye, que eso suma. ¿Qué tal hacer un pot pijama? Un pot pijama. Con bata y con bata. Pijatcast. Yo me pondría en bata, ¿eh? Como va Reynolds, en bata de huevos. Y un puro y un cubata sí, de... Sí, sí, y un vaso de brandy. Lo que ya queráis. Quitando mi modo de escucha, está bien que lo hagáis con vídeos si y se ve un poco. ¡Viva el Baileys! ¡Viva el Baileys! Hay que decirlo así, ¿eh? ¡Viva el Baileys! ¿Qué más? Ojo, aquí hay uno que me tiene muy intrigado. Eduardo Snowden. Snowden. Eduardo Snowden. ¿Será él? Estaba yo tomándome mi dosis diaria de ayahuasca mientras me frotaba con mi póster de Bertino Osborne, cuando de repente vi que había subido un nuevo podcast. Por cierto, no estoy mal de la cabeza, solo soy de Jeffia. Eduardo. ¿Tiene algo que ver con el comentario anterior de Bertino Osborne? O Bertín gusta mucho también, ¿eh? Eduardo Snowden. Oye, este hombre es de Jeffia. Que sí, sea, One Love to... Eduardo Snowden. Yo es que Eduardo en Jeffy solo conozco uno. Sí. Podría ser. Pues que nos dé más que datos, diga, si quieres privado. Podemos jugar un juego que nos vayan dando si pistas. Si es hijo de la Chari, o si es hijo de la Antonia, o exacto, de... o de Carmen. O de Carmen, que el barrio es muy pequeño. Alex Arg, hace una semana. Sois unos cracks, me ha encantado este formato, tenéis que repetirlo. Pues mira, Alex, efectivamente no, hoy no hemos podido repetirlo hoy, pero la idea es recuperarlo cuanto antes posible. Hoy no se ha podido por problemas técnicos. Sí. Iba a ser. Hoy iba a ser, sí, de hecho nos hemos cortado el pelo y todo. Claro. Y se había preparado, que te cagas para... Pero bueno, por fallos técnicos. Se había preparado por WhatsApp. No se ha podido realizar. Se ha preparado una mierda. Yo, aparte, también me he arreglado otras cosas, ¿eh? ¿Te has arreglado? Pues el vello púbico. Ah, sí. Nunca se... ¿Qué vas a hacer? ¿Luego me lo vas a enseñar? No. Joder. Nunca se sabe en un programa cómo va a acabar. ¿El vello púbico está justo delante del suelo pélvico? No. Es vecino. Es vecino, pero eso no está por debajo de la línea de Alba y el monte, el monte de Venus. Fuji. Línea de Alba. ¿Sabéis lo que es la línea de Alba? No, pero lo vamos a saber, ¿no? Tiene algo que ver con el embarazo. La línea de Alba es el pelillo este que sale en el ombligo. Eso es el hámster. Se les marca más durante el embarazo. Eso es el hámster. Podría ser. Es que ayer cuando fui a la pelu a arreglarme para el videopodcast, la chica que me cortó el pelo, un saludo a Sara, me contaba pues esto, vivéctotas de las clientas que vienen a depilarse y cosas así, ¿no? Y qué buen formato, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y me empezó a dar como nombre, ¿sabes? Lo típico, cosas de chicas, palabra de honor, no sé qué. Y me dijo, línea de Alba. Y como estábamos hablando de depilación y partes así como nobles, dije, yo, ¿veis el línea de Alba? Va a ser una zona desconocida. Yo pensaba que lo de la línea de Alba era porque hay algunas que les asoma un poquillo por el Alba. ¿Sabes? Se queda la braguita así un poquito baja y sale por ahí. Y digo, a lo mejor tiene que ver con el... Podría ser, sí, sí. Con el amanecer. Sí, sí, sí. Yo es que línea solo conozco la rayita de canela, pero eso no, esa no, porque, esa no se depila. Ya. Hemos tardado mucho, ¿no? En empezar ya aquí exactamente. Concretamente 51 minutos 29 segundos. Qué tardísimo, vamos, nos está pillando el toro hoy. Fuerte. Venga, a ver, terminamos. Siguiente comentario. Alan Wake. Cracks. Una reproducción, un comentario. ¿Es Alan? ¿Es Alan Ramírez? No, es Alan Wake y Alan Ramírez. Y poco más es Hernia, con el comentario, pero gracias. Bueno, igualmente. Oye, el hashtag que dice. ¿Un comentario extenso? Sí. No, un comentario. Es más, nos quejamos cuando son excesivamente largos. Es verdad. Vamos a lanzar ahí otro hashtag ahí. Todo en su justa medida. una escucha, un tweet. Oh, es verdad, 140 caracteres, ¿eh? Qué bien, Fran, te vista ahí. Si lo puedes decir en 140 caracteres, es que es importante. Bueno, después de este alegre sainete. Oski, los mejores. Gracias, también, Oski. También. Colaborador Oski especial, Oski es, los que visteis el programa, el ente que apareció durante, como una aparición durante el programa. Apareció una persona así como barbuda, así con cierto aire de un ping-pong. Cuando se me cayó el Baileys, me trajo el papel para limpiar la mesa. Y también fue quien nos ayudó a preparar todo el programa. Vaya pajarago el Baileys. Sí. El mejor momento del programa. ¿Qué más? Seguimos. Alan Ramírez, amigo y excelente persona. Top. Muy bien. Sin más. Y luego el último comentario de nuestro amigo Nolt. One love to my nigga Jesucristo. Jesucristo. Es verdad, es que... Claro, yo aparte que pensaba que iba a pasar rápido, en ningún momento pensé que saldría en pantalla. Claro, no vi el... ¿No llegas en el Bloodborne, que son así, que van con una cruz? Puede ser, sí. En el Bloodborne van con un palo. En el Dark Souls 3, sí, en el pantano. Sí. Los del pantano, sí, del Dark Souls 3, sí. Lo que pasa es que grabamos con una GoPro. Era panorámica, ¿no? Y claro, hace una panorámica. Era muy panorámica. Bastante bonita. A ver si lo podemos volver a conseguir para el próximo programa, porque puede dar un tiro bonito, ¿eh? ¿No? Intentaremos acercar un poco más también el plano. Eso es el gran angular, chavales. Sí, espectacular. Vale, pues últimos comentarios ya para terminar. Este es de Eric Alarcón, que nos lo envía a la dirección de correo hola@isspodcast.com. Como debe de ser. Una escucha, un tuit. Hola, corazones. Enhorabuena por el programa. Alguien comparaba el precio de PlayStation 4 con el de Switch, pero desde mi punto de vista esto es absurdo. Si vamos a comparar, comparémoslo todo. ¿Cuánto durará la batería de la PS4 cuando las enchufas de la corriente y te la llevas para jugar a la calle con la tele de plasma a cuestas? Yo no. ¿Qué me ha parecido, ¿sí? me ha parecido escuchar esto? A ver, ¿cuánto dura eso? Es una comparación extraña, ¿eh? Pero bueno. Claro, es que está diciendo que no puedes llevártela a ningún sitio. Sí, pues más una, vale una burra. Más vale tres horas que cero horas. Sí, claro, una burra. Claro, una burra ahí claro. Con tu gasolina y te puedes llevar bueno, donde quieras. Y el PS4 Share, este, ¿cómo se llama? El juego a distancia. Aviso navegantes, el José cuando dice estas tonterías, aquí guiña el ojo, pasa que no se ve. Pero luego lo escuchas y se parece un tribunero, pero luego nos está guiñando. Pues como todos. Se está viniendo el programa arriba, que lo sepáis. Creo que para el consumidor es obvio que son productos distintos y que por lo tanto la comparación de precios con otras consolas no tendrá lugar, siempre y cuando Nintendo sepa diferenciarse lo suficiente. Y lo dicho, enhorabuena por el podcast, firmado Erika Alarcón. Qué buen comentario, Eric. Pero al final siempre es comparable con la otra, porque al final 400 euros son 400 euros. Ay, que viene Miguel Ángel. Miguel Ángel Guzmán. uy, este tiene cera para ti, ¿eh? Venga, ya, una escucha, ¿me quiere? Un comentario, una pausa. Sí, con este ya sí, nos vamos. Horas. Miguel Ángel Guzmán, hola a todos. Lo primero, felicidades por los 50 programazos. Es una alegría saber que estáis ahí y con buena salud en forma de programa regular. A por los siguientes 50. ¿Regular de qué? Regularidad. Ah, pero somos buenos, ¿no? No, de que está regular. Empezamos siempre regular y va el programa siempre, os habéis fijado, de menos a más, clarísimamente. Sí. Para empezar bien el año, no estoy de acuerdo con Jos. Para empezar bien. Tú, aquí hay una gría polémica, ¿eh? Algún día la tendrías que resolver. A mi entender, Nintendo no asume su papel de segunda opción porque en su cabeza no van de segunda opción. No sacan una consola pensando en ser la consola que se comprarán los que ya tienen una PlayStation 4. Nintendo, creo yo, saca una consola para conseguir dos cosas. Una, no perder dinero con cada venta que hagan de una Switch, que es algo que ya le gustaría haber podido hacer a Sony con PlayStation 4 al inicio de la generación. Dos, ser los número uno. Bueno, yo creo que lo primero, el punto número uno, es el modelo, lo que hemos explicado antes, el modelo de negocio diferente, básicamente, y que, bueno, eso de que es algo que ya le gustaría hecho a Sony con PS4, pues lo hubiera hecho igual, pero decidió optar por otro modelo, nada más. No creo que les va mal tampoco con ese modelo. ¿Y ser lo número uno en qué? Sí, ser la consola de cabecera. ¿O en ventas? No, de cabeza. Bueno, claro, las dos cosas. Porque, por ejemplo, con Wii, como comentaba antes, no recuerdo quién, fue número uno en ventas, pero no fue la consola top, a lo mejor, para todos. No, pero fue la que se coló en más casas. Exacto. ¿Eso quiere decir en ventas o...? En ventas, entiendo. Quiere decir la consola de referencia a la generación de que la no generación. Compite con ninguna, digamos. Seguimos, porque tiene todavía para ti más, ¿eh? Cuando te oigo hablar, Jos, me da la sensación de que piensas que Nintendo actúa en base al mercado o a los rivales. Y yo creo que nunca lo han hecho. ¿Lo deberían hacer? Por suerte o por desgracia, Nintendo no está tan mal de dinero precisamente. No está en una situación de urgencia y lo llevan demostrando durante mucho tiempo sacando al mercado el producto que ellos creen que deben sacar. No una PlayStation 4 más potente y a esperar que vengan los Thirds. Pues por supuesto que sí que tienen en cuenta a sus rivales. ¿Cómo no va a tener en cuenta a sus rivales? Mira, online de pago en esta generación. Igual que los demás, van a meter trofeos, igual que los demás. ¿Que van a la suya? Pues sí, pero saben que sacando una consola diferente se separan un poco del resto, eso es así. Pero eso en el pasado, ¿cómo les ha ido? Ya que la competencia directa en el pasado, ¿cómo les fue? He leído cuatro tips que me ha apuntado. Vale. Por ejemplo, que no se fijan. Viene preparado. Por ejemplo, en GameCube era más potente. ¿Quién se llevó el mercado? La Play, ¿no? ¿Qué hicieron después? Cambiaron el modelo porque no le funcionaba, porque con Nintendo 64 también les pasó igual con PlayStation. Era más potente y vendió más la otra. Cambiaron, le funcionó de maravilla con Wii. Y sí que, ¿cómo no van a tener en cuenta el mercado? ¿No? Cuando tú tienes tu óptica, miras el mercado, ¿no? Obviamente. ¿Que van a la suya? Sí, eso es verdad. Van a la suya. Vale, pues terminamos con el comentario. Respeto tu opinión, pero ¿en serio es achacable a Nintendo no evolucionar? Si Nintendo no evoluciona, entonces... ¿Qué han hecho los demás? Por citar el Zelda, que tú has dicho que no evoluciona desde 64. ¿Es el Wind Waker un clon de Locarina pero con agua? ¿No evoluciona Skyward Sword? Link Between Worlds es un videojuego lleno de ideas estupendas, por ejemplo. Creo que no es necesario que reduzcamos las cosas tan al absurdo, porque si empezamos a sacar a la palestra la falta de ambición de los juegos de Play, que lo único que hacen es poner un numerito detrás de su nombre, porque sabe que tocando dos cosas van a vender millones, me quedo solo. Uncharted, God of War, Killzone... Y eso, que hablo solo de exclusivos. Y si ya no podemos con los multis, es para llorar y no parar. Si nos centramos en lo que sería evolucionar, un videojuego o una idea. oyéndote hablar de Nioh, por ejemplo, espera, me gustaría... comentar también no, aquí. Termino. Que luego ya no puedo contestar. Que alguna vez fueras igual de condescendiente con Nintendo de lo que lo eres con estas copias mediocres de juegos que ya hemos jugado todos mil veces. En este caso, de Dark Souls, por ejemplo. ¿Es divertido? Pues sí. ¿Evolución? Yo no la veo. Pero imagino que será porque somos más exigentes con lo que realmente nos importa y está en nuestro corazón. Es imposible contestar esto. En el fondo, va a resultar que es un Nintendo recalcitrante. Un Nintendero recalcitrante. Hasta la próxima, se os ama, chao. Bueno, el resumen es ese. Buen mensaje, ¿eh? Sí, bien trabajado. Bueno, lo que vengo a decir, que no me dejó contestar en su momento. El Wind Waker no me acordaba de él, y sí que es verdad que esa es una evolución y me gustó mucho. Pero luego el Skyward Sword y el otro, los de Wii, me hicieron bolísima y no me ni me los acabé. Princess, ¿no? El Twilight Princess. Por lo demás, en el tema de sagas, IPs, es bien sabido que Nintendo no sacó una IP en que la maten. Han sacado desde Wii, U, han sacado Splatoon y Captain Toad. IPs nuevas, ¿eh? Que no sea coger una mascota y poner otro nombre. Sony. Bueno, Sony, por ejemplo, en un ejemplo, como le he dicho, pues sí, los Killzone, los God of War está. Pero IPs nuevas tiene desde la misma época que salió Wii, tiene The Last of Us, Knack, Dry Club, The Order, Bloodborne, Until Dawn, The Last Guardian y el Horizon, que está a la vuelta de la esquina, son IPs nuevas. Entonces no entiendo lo que quién innova. Nintendo sí que innova, para mí, pues los mandos, las cosas que mete nuevas. Ahora, por ejemplo, la portabilidad. Y sí que lo estoy diciendo. Sí, pero en el jugando. Tema de juegos, pues yo creo que si una cosa tiene Nintendo es que le va muy bien con sus marcas. Oye, es muy ilícito. Pero IPs nuevas. Como que no saca. Es que últimamente no hace falta. No ha sacado. Bueno, ya se ha visto fantástico. Lo que pasa es que también tienen IPs dormidas. Claro, claro. F-Zero lo tienen, lo que hablabas antes. Está pero ahí, no deja está ser marcado. El Killzone 2, el Killzone 3. Quiero decir, ¿no? Refritos. No es un refrito. Es continuar tu licencia, un Uncharted 2, Uncharted 3, pero no una apuesta nueva. ¿Y lo de emocionarme con los juegos? Pues yo me emociono muchísimo con el Zelda. Tiene una ganas que salga loquísimo. Y el Mario Odyssey también. No sé. Con el Nioh me emociono porque me gusta mucho, que es un no sé, un tipo de juego que me encanta y faltaría más que no me emocionara con lo que yo quisiera, ¿no? ¿Sí o no? Faltaría plus. Cada uno se emociona con lo que quiere. Doy fe, ¿eh? Pues que chicos, se emociona con Nioh. Uf. Chicos, yo creo que es un muy buen momento para descansar. Yo me voy a beber una botella entera de un litro de agua entero directamente, porque tengo la boca como una sandalia romana. Sí, como la de Jesucristo en concreto. Y volvemos con Resident Evil 7, el análisis. Volvemos con el modo boost de la beast. Pro. Y cuatro detallitos más y cuatro... Ah, y el sorteo. Y el sorteo. El sorteo TM de Dishonored 1. Así que nos vemos aquí en unos minutitos en International Superstar Podcast. Pues aquí estamos de vuelta en International Superstar Podcast y lo vamos a hacer directamente entrando al turrón y yendo al sorteo de ese Dishonored que habíamos prometido. Bueno, el sorteo se va a hacer con el sistema de bola fría, bola caliente. Se han introducido todos los nombres en un vaso de plástico, de concretamente del día. Sí. Y ahí están los nombres de la gente que habéis hecho retweet del tweet. Del sorteo. Que hacía referencia al concurso. Así que sin más preámbulo, vamos a barajar bien el tema. Iba a preguntar por una mano inocente, pero aquí entiendo que no hay ninguna. Bueno, yo me la he hecho con las dos manos siempre las cosas. Bueno, pues elijo uno. Aquí venga, al tuntún. Aquí a Capón. A ver, vamos a ver. ganador de... Qué poco glamour, ni una zapata, ni un mago, ni... Operará en postproducción esta semana. Bueno, el ganador de la edición... Definitive Edition de Dishonored. Exacto, gracias, Jos. Es Abraham Ortega, más conocido como Dark Clavius o Dark Clarius en Twitter. Ah, muy rico. Pues oye, pues felicidades. Sí, y un caluroso aplauso a... Vamos. Esto, por mensaje privado, recibirás el código. No. Abraham, que se ponga en contacto con nosotros. Bueno, le enviamos un privado por el Twitter. Que nos diga algo, hombre. Que, nos, que sepamos que, la, que, nos, que nos ha escuchado. Que respire. Pero cuando le pongas un privado ya te va a decir algo, el chaval. Que nos diga algo. Vale, a ver si es merecedor o no. Igual a lo mejor lo mismo le retiras el premio. Lo mismo a lo mejor si no dice nada. Si de aquí el próximo programa no ha dicho nada, habrá que hacer bote, ¿no? Me voy a tener que quedar yo, por ejemplo. Bote. Bola fría, bola caliente. Bueno, lo he dicho, Abraham, ponnos un mensajillo, ponnos un correo a hola.isspodcast.com o un mensaje directo por Twitter. Y ahí está. Ahí bueno, te pasaremos igualmente el código. Habrá que enviárselo. Se le enviará. No, pero que diga algo, ¿no? Tú quieres que te diga algo, que ¿no? Que diga algo, claro. No es un attention whore, de esos, como se llama. Quiere que le vayan detrás, sí, ¿eh? Sí. Quiere ahí que le digan cositas. Bueno. Chicos, vamos con el melón de la semana, que en este caso no es otro que la actualización, esta beta de... ¿Me has dicho la versión? 4.5 de PlayStation 4. Que ha aparecido un poco así de la nada, ¿no? Se enviaron unas solicitudes hace unas semanas, más o menos. Y ninguno de nosotros ha tenido el gusto, ¿no?, de probarlo en primera persona. No, sí que es verdad que en otras ocasiones, bueno, hemos podido estar ahí. No nos ha tocado a ninguno, ¿no? Sí, a mí me tocó la última. Bueno, la otra, ¿no? Sí, digo la última, la 4.5, la 4.5. Y en esta ocasión casi ni nos hemos enterado. Bueno, yo me apunté, pero no me ha tocado. Sí, también apunté. Me ha tocado. Y aparte de varias... Bueno, hay varias cositas accesorias. Hay cositas chulas, ¿eh? Sí. Bueno, lo más hablado es lo de poder conectar un disco duro externo. Disco externo. Esto está muy bien. Ya tocaba. ¿Tiene algún tipo de limitación esto, el disco duro? Creo que 8 gigas o 4 o 8 gigas. O sea, ¿cómo 8 gigas? O sea, 8 teras. 8 teras, vale. Joder, digo. Puedes poner un llavero, no. 4 teras o 8 teras, perdón. Hombre, está bien ponerle un disco duro a la consola. Tanto. ¿Qué más? Lo de las capturas de pantalla, que puedas capturar cualquier momento de la partida del juego, lo que tú quieras, y colocártelo de fondo de pantalla. Léase logros o bueno, cualquier lo que captura tú quieras, que lo que tú quieras hagas de un juego. Lo que tú quieras, el trico ahí va una pierna cagando, pues te puedes poner de fondo. Está bien. Algunas cositas más y sobre todo por lo del... Pero todos más bien anecdóticas, ¿no? Bueno, el disco duro no. Está muy bien, ¿eh? A mí ponerme de fondo, yo qué sé. Seguro que te pones algo al final. Sí. Me pondré seguro algo, una fuente de mija. ¿Sabes lo que tienen que meter en una actualización de la PS4? Compatibilidad con resoluciones intermedias. ¿En Cristiano? ¿Cómo? A ver, vosotros os acordáis de la 360... Si la conectabas por cable VGA, sí, o sea, claro, por HDMI te dabas 720p o 1080p. Incluso creo que te daba 1080i también. Sí. Y si la conectabas por VGA, te daba resoluciones intermedias. Si la conectabas a un monitor de ordenador por cable VGA, los monitores de ordenador tienen resoluciones que a veces no son Full HD. A lo mejor son 2560 por 1440. En mi caso, por ejemplo, me compré dos monitores hace 2 semanas y tiene resolución de 1440p. Que casualmente es la resolución que suelen renderizar los juegos de la Pro antes de hacer el Super Sampling. Sí, casi todos. Entonces, si la pudieras conectar a esa resolución directamente nativa desde la consola, pues no tengo 4K, pero si la puedo conectar ahí, oye... Te daría algo más. Y ahora te hace un arreglo, claro. Claro, entonces, de conectarla a 4K no puedo porque no me lo soporta, pero si la conecto a 1080, el monitor me rescala y tengo pérdida. Esa resolución intermedia podría... Vamos, me parecería que estaría... Darte una alegría. Sí, no, a ver, no sé, es una opción y tampoco creo yo que... Pero tú ya la has puesto la Pro y no te dice nada, ¿no? No la he puesto, no la he probado, pero... Porque ya sé que si la pongo a 1080, a ver, no se va a ver mal, pero claro, yo es que soy muy soy muy purista para el tema de los píxeles. En general. Y el tema del boss mode, ¿no? El modo boss. Modo jefe. También conocido como modo beast. Mm-hmm. Como lo han rebautizado la gente de Digital Foundry. Digital Foundry. Ha hecho un vídeo comparativo. Bueno, ¿en qué consiste exactamente este modo Boost? ¿Es exclusivo para PlayStation 4 Pro o es para cualquier...? Para Pro. Para Pro, ¿verdad? Sí. Y es un modo que libera y bueno, potencial. Lo que hace... Entro en técnico, ¿eh? Venga. Lo que hace la PS Pro, la PS4 Pro y la PS4 normal, la diferencia que tienen es que la Pro, la CPU, funciona a un 35% más rápida. O sea, la normal funciona a 1,6 GHz y la Pro funciona a 2,1. Eso en el plano de la CPU. En el plano de los gráficos, la Pro tiene 18 unidades más, digamos, de computacionales de gráficos, que además funcionan a un 14% más rápido. O sea, la PS4 Pro, la PS4 normal funciona a 800 MHz en la GPU y la Pro funciona a 911. ¿Qué hace el modo Boost? Libera la velocidad de la CPU. O sea, hace que funcione los juegos no parcheados a 2,1 GHz, o sea, un 35% más. Y el plano de la GPU, el núcleo que está activo para los juegos que no están parcheados, porque solo funciona un núcleo con los juegos no parcheados, le libera la velocidad. Entonces, los juegos que dependen de GPU más que de CPU, pues tienen un incremento en rendimiento de más o menos de un 14%, que puede ser, por ejemplo, juegos de... Ostras, ahora más pillado. Pero Project Cars. Project Cars creo que es más CPU. Assassin's Creed, por ejemplo, la parte esta que hay muchos personajes no jugables. ¿Vale? Eso tira mucho de CPU. Pues ahí tienes una mejora muy de puta madre. Y juegos que tiran más de gráficos, que tiran más de GPU, pues el rendimiento es. La mejora no es tan salvaje, pero sí que lo hay. Y luego también se han visto juegos que no son compatibles y que dan fallos y que hay que desactivarlo. Hay que jugar, bueno, ¿no? Es lo que esperábamos todos los que hicimos el salto a PS4 Pro. Sí, lo que tiene sentido, vaya. Lo que esperábamos que pasase. Ya, entonces, ¿por qué coño se esperan dos? ¿Cuántos meses llevamos ya con la PlayStation 4 Pro? ¿Tres o cuatro? Ya, tres o cuatro meses. Sí. En noviembre. ¿Por qué espera tanto Sony para poner esta característica que debería ser la esencia de esta Pro? Porque han escuchado a la gente, ¿eh? Yo creo que han escuchado. La Xbox One S tenía una pequeña mejora eso ya lo sabían antes de que sacaran la Pro, quiero decir. A veces me da la sensación de que no. Yo creo que no han querido trabajar, ¿no? Han dicho, no sacamos la Pro. Y el que saque el parche Pro, que trabajen todos. Y han visto que la gente, tampoco las compañías han dicho, los juegos viejos lo va a actualizar tu puta madre. Exacto. Y entonces han dicho, bueno, vamos a sacar esto ya, que por lo menos haga un apaño. ¿No? Que el que tenga la Pro pueda ver la diferencia y pueda disfrutarla. Los juegos nuevos ya se salen. Claro, y ahora mismo ya no sale ningún juego que te diga, oye, has actualizado a parche Pro y hace tiempo que no. Es un factor diferencial de cara a la venta de la consola. Y a mí, pues, en cierto modo no. O sea, me invita a lo mejor, si sé que tengo, yo sé, por ejemplo... Pongamos, no es el caso, pero si GTA 5, que funciona a 30 frames fijos, sé que va a funcionar, por ejemplo, a 60, que te digo, no es el caso, pues que no hostia, es el caso, que no es el caso, pues a mí, por ejemplo, pues me invitaría, si no lo tuviese, a comprármelo o a rejugarlo, no sé, siempre... Incluso juegos que sufren mucho, como por ejemplo es el caso de Bloodborne, que pega muchos tirones. Ya se ha visto en los vídeos que hay una... Joder, sea mucho más fluido. Que hay una mejora. ¿Qué juegos han salido en este vídeo, como hemos dicho antes, de Digital Foundry? ¿Alguno que os haya llamado así mucho la atención? Si no recuerdo mal, el que habéis citado anteriormente, que es el Assassin's Creed Unity. Hay una... Ostras, es un juego que cuando salió con serios problemas de frames. Sí. Que bajaba hasta 19 frames. Sí, no, hay partes del juego que pasas al territorio diapositivas, ¿eh? Es duro. Sí, sí, yo lo jugué y ahora mismo, pues, que esté en estable 30 y llega hasta... Yo vi que llegaba hasta 50... Puntualmente, ¿no? Pero ya 30 no son 20, es que 20, 30. Sí, y aparte el planteamiento que los 4K, por ejemplo, yo creo que para mí, para mucha gente, no es tanto la pijada, es decir, o sea, la diferencia entre jugar a 1080 a 4K no es tanta como jugar a 20 o 30 imágenes por segundo. Es depende del juego. Cuando tienes un bajón de rendimiento, no puedes jugar bien. Siempre te baja la resolución, a ver, lo puedes notar, pero no te afecta en el juego. También afecta en otro de los grandes dramas del jugón, que es los tiempos de carga. Ah, sí, teoría va a hacer que los tiempos de carga sean más ligeritos, más fumables. Sí, no va a ser una barbaridad. A lo mejor te mejora 2-3 segundos, pero la... Bueno, la, bueno la, son, la, porque en algún juego puede marcar la diferencia. La diferencia básicamente es en refresco de pantalla. donde se va a ver más. En juegos que, por ejemplo, ya tienen un parche para PlayStation 4 Pro, no se recomienda, ¿eh?, este modo boost, porque entra un poco como en conflicto, ¿no?, con el... Claro, si ya está preparado y lo han parcheado, pues... En teoría funcionan mejor los juegos que ya tienen parche que los... Y en aquellos que los que tengan los frames capados a una cantidad, o sea, que funcionan a 30 y no tienen bajas de rendimiento, estos no van a tener ninguna mejora. Por ejemplo, el NAC sin parchear funciona sin límite de frames, y este, pues la mejora es pasa de 25-30 a 55-60. No, pero el problema es que ya tiene parche. El NAC, claro, tiene parche Pro. Y el parche ya te lo sube a los 60 frames, si no me equivoco. Sí. Claro, en este caso en concreto es más para los juegos, esto es lo que hemos dicho. Todo el mundo, yo creo que hemos pensado en Dark Souls, hemos pensado Witcher, en Bloodborne, el Witcher, en el también Witcher, se nota también, ¿no? Juegos que han rascado. Claro, sí, que han rascado de alguna sí, manera. Sí, como comentaba el otro día con José Alfaro, esto es lo que tendría que haber sido de entrada la Play 4. Bueno, eso claro, a ver. Es lo que debería haber sido, sí, lo que debería, los juegos que funcionan a 1080, 60 imágenes por segundo. Que luego, es que tampoco te lo asegura esto, ¿eh? Es que no, pero ya estamos, ya no estamos hablando de juegos que bajan a 25, a 24, a ya. 18 imágenes por segundo. Que a mí hasta 30 es aceptable. Por debajo de ahí... Depende del juego, claro. De lo que tiene el juego, claro. A ver, eso ya estamos hablando de pues lo que... Si hubiera valido 600 euros, te lo hubieras comprado. No sé, que ya... Es una funcionalidad que tenía... Que si está si la potencia está ahí, tienes yo creo que tienes que ofrecerlo. Claro, con esta consola sí, está claro. Bien. Lo única mala noticia, porque hasta ahora, en teoría, esta noticia no es mala, directamente, es que no hay fecha. No han dicho que se vaya a producir realmente en la siguiente actualización, que lo han metido en esta beta, pero no es seguro todavía 100% de que lo vayan a poner en la siguiente actualización, que a lo mejor se toman un tiempecito. Sí, sí. Yo creo que te recibo que es la que siguiente entre, ¿no? Bueno, debería ser, ¿eh? Pero quiero decir que tampoco se han querido mojarlo, claro. No han puesto ni fecha a la actualización. Lo que no hay fecha a la actualización, pero que cuando venga vendrá seguro, si no esto no sale. Hombre, yo lo espero como agua de mayo, ¿eh? Yo una ¿tú crees segunda que pasada lo van a le voy a dar, ¿eh? Con el modo boost este. Quiero decir que sabiendo que lo va a sacar todo el mundo como ha salido, no lo sacan a la beta esto, ¿sabes? Lo hubieran probado ellos y si lo sacamos o no. Bueno, pero quiero decir que no está ahí un poquito todavía por definir un poquito a ver qué ha pasado. Yo creo que... A ver si tiene un huevo Claro, la repercusión que ha tenido ha sido... Ahora todo el mundo está hablando de esto. En internet no dejas de ver vídeos... Solo se ven vídeos de Resident Evil 7 en YouTube y del modo boost este con diferentes con juegos. Hombre, está guay para eso, para lo que dices, rejugar juegos que en su momento que dices, hostia, con 5 o 10 frames, con 20 irán mucho mejor, como Witcher, Bloodborne, Dark Souls. Porque ayer jugamos a Dark Souls y había caíditas. Caíditas, Roma. Como bien, hoy nos ha dicho nuestro querido Cristian, entras en el terreno ya de... Diapositivas. Sí. Y ayer se nos congeló un momento la pantalla y todo. Sí. Hubo un momento, un fogonazo ahí que se quedó, vamos, parecía un cuadro eso de Rembrandt. ¿Os acordáis cuando la gente enseñaba sus vacaciones en diapositivas? Yo eso lo he vivido, soy muy viejo, Que la gente se iba de viaje a no sé dónde y te lo traía en modo diapositiva, En vez de ponerte el vídeo, que no te ponen ahora con la brasa. Yo casi prefiero la diapositiva que el vídeo, No lo sé, porque se pueden detener lo que quieran. Es que la gente no tiene medida con el vídeo. El vídeo si lo pasas para adelante queda fatal. O sea, que es muy mal educado. Por eso tú en el vídeo, si tiene una duración de una hora, pues ya sabes a lo que te atienes. Una diapositiva te puedes enquistar en una durante meses, incluso. Puedes quedarte a pernoctar, según se dé la circunstancia. Bueno, corramos un tupido velo sobre este tema de la PlayStation 4 Pro y su boost mode. Lo dejaremos aparcado hasta que Sony vuelva a sacar la patita. Y, chicos, los gemeliers de los análisis, Hoss y Crane, ¿os veis en situación de analizar Resident Evil 7 o no? Nos declaramos aquí delante de todo el mundo como los valientes del programa, ¿no? Los héroes, los que tienen un par de huevos. Sí, ya no nos avergüenza, ¿verdad, Cristian? Cero. Yo tengo que decir que hasta el día que salió estaba ahí renegando, de tenerlo. Sí, me daba muchísimo miedo. Mucho miedo. Pero porque no he jugado a la demo. Cuando jugaste a la demo te encantaste y fuiste por él. Me daba mucho pánico, la demo también. Y cuando me lo compré dije, me voy a pasar la demo de una maldita vez. Y me costó, Vale. Me costó. Entonces, el tema es que, como coincide la gran mayoría de gente que ha probado el juego, y esto no debería entrar en el terreno de los spoilers, pero hay que ir con cuidado, ¿eh? Aquí lo que explica, si no. Es un juego que sí que es verdad que es un juego que, pasada una pequeña introducción, por decirlo de una manera, no es tan insoportable el terror que te propone, sino que tiene más mimbres de, mucho más de Resident Evil clásico que de juego de terror puro y duro. Hay un par de horas que pasa más acongojado y acojonado, pero luego se va haciendo cada vez un poquito más. Oye, si vienes a mi casa y te pasas ese rato y luego me paso yo el resto. No, es que parte, yo lo aconsejo. O sea, que vengas a mi casa a pasar. No, sí, el de pasar, no, de pasarte, de pasarte esas dos, tres horitas primeras acompañado de alguien. Pero es que en mi casa el suspense no gusta. En mi casa el suspense no gusta. Bueno, yo me sacrifico y voy. A mí me gusta. Es un juego que gusta estar al lado, ver las reacciones que tiene el que está jugando. Tú también has jugado al principio, Fran, ¿no? Sí. El comienzo es espectacular. Es espectacular. Las primeras dos horas, espectacular. Es espectacular. Y el diseño de la casa me parece de un buen gusto. ¿Sabes? Dentro de lo horrendo, del terror artístico de lo horrendo. El diseño artístico. Me parece, o sea, no da la sensación de cuatro polígonos mal puestos, de que las cosas están, ¿sabes? No tiene ese residuo de videojuego, de ¿sabes? De que la puesta en escena pues huele a videojuego, ¿no? No sé cómo explicarlo, sino que parece es muy una fotorrealista. Casa, está muy bien. Incluso el caos que hay en la casa, es, joder, te lo crees, es los detalles, ¿no? Cualquiera que haya estado en una casa abandonada, allí nos ha gustado mucho en esta santa casa. Reconoce que es un sitio que te podías creer perfectamente que es una casa abandonada de allí, de cualquier lado. Y los personajes tienen un punto realista y las animaciones faciales. Las faciales, la expresión y tal. A mí me sorprendió mucho el nivel cinematográfico de decir, no, es que me creo. ¿Sabes lo típico que es? No son robots que te vienen, te estoy atacando y tal. Sino que son. Bueno, que te lo crees. Que pasa ese terror de que está persiguiendo una persona. Sí, sí, sí, sí. Que está loca. Y la primera persona es complicada de llevar. ¿Sabes? Cuando alguien te ataca en primera persona o te hace algún gesto y tal, como que la percepción de tenerlo, se nota que está pensado para la VR porque realmente te da esa sensación de cercanía, ¿no? Cuando te atacan tienes al personaje cerca, tienes, no sé. Sí, está hecho para eso. Si te dan un golpe lo recibe como muy, de manera muy realista también. Sí. Yo los vídeos que he visto de la gente jugando al Resi 7 en VR parecen un auténtico infierno. Porque tú que has probado el porno en la VR... Y sabes los efectos de tener a una persona a un palmo de ti, pues imagínate una tía con la boca negra y que los ojos vueltos para atrás y que te salta dos frames y se te planta a un palmo de la nariz. Tú desde tu profesionalidad en el gremio, ¿cómo se llama eso médicamente, los ojos vueltos para atrás? Los ojos en blanco. RIP. Oftalmo. Se lo está inventando. Sí, completamente. Modo Raiden. Modo Raiden. Giro en griego sería. Girus. Girus. Girus. Pues oftalmo Girus. Ah. O modo Raiden. Como el giroscopio, ¿no? Es el giroscopio. Sí. Pues el oftalmo. Giroftalmos. Oculus Girus. Lo voy a mirar. Giroftalmos. Por ahora voy a quedarme con ese nombre. Giroftalmo. Giroftalmos. Ojo para atrás. Pero eso existe. Ojo para atrás. No me puede darse. Bueno, mírame también gafa nublada. Que yo le daría la oportunidad a la primera parte. Yo ya creo que he pasado ya lo gordo. Empiezas a disfrutar ya. Sí. A ver, se pasa como se tiene que pasar en un juego de miedo. Tampoco es horrible. Sí que tensiona al principio y dices, hostia, yo me quedo quieto y no me muevo de la esquina. Pero bueno, es psicológico total. Es psicológico, sí, claro que es psicológico. Yo, ¿sabes? Jugando esa primera hora, joder, eso que no he jugado. Pero es que esa primera hora ¿sabes? Hay un momento que decía, va, yo voy a saco. Es un juego, sí, es un juego. Es en plan, no, voy a saco, en plan, me voy a dormir. Voy a avanzar un poco, en plan tiro, ¿sabes? Sin preocuparme y ya está. Y de esa manera como que le pierdes el respeto y lo ves de otra manera. Te cambia el chip. Y empecé a jugar y me tiré 2 horas y media. Claro. Y se me hicieron las 3 de la mañana. Pero bueno, eso es otro tema. Así que la ambientación es muy claustrofóbica y te sientes muy cohibido ahí dentro. Está muy, muy conseguido. Y luego, pues bueno, como hemos hablado, pues sí que se vuelve un poquito el juego más llevadero. Y mecánicas clásicas de Resident Evil, ¿no? Y jugar sin sonido, ¿qué tal? Pues el sonido es una de las mejores cosas del juego. Hostia, o sea, hay que jugar con cascos. Es que a mí lo que me da miedo es el sonido. Hay que jugar. Hay que jugar con cascos. Vienen, es lo ideal porque es que sonidos de por ahí lejos y esa tensión la consigue el sonido, porque no pasa nada y tú escuchas un cajón por ahí o una puerta cerrarse o el soplido del viento en la ventana que está lloviendo. Y no sé, y es cuando te cagas. Y no pasa nada, pero vas tensionado por todo ese cúmulo de sonidos, sí, mala propia iluminación, mal. Y luego ir al lado por la noche, que bien. Bien, sí. Bueno. Es que yo tengo mucho miedo luego a la oscuridad. Fatal. Te salta un gato por ahí, como me pasó a mí, que no se les ocurrió a otro, en otro momento que ponerse a pelearse. Como dos energúmenos detrás de la persiana de casa, ¿sabes? Mis gatos cagan en el balcón, qué buen formato. En su caja. Claro, y como hace un frío en invierno. No por el balcón. No, en su caja. Les dejas una rendijillita con la persiana bajada hasta abajo y tienen como una cuadrícula por la cual entra poco, el mínimo frío posible, pero los gatos pueden entrar y salir. Pero de los dos con más dificultad que el otro, porque sí. El Django le cuesta un poco. Pues se montaron una pelea ahí de pressing catch en el otro lado contra la persiana. Claro, yo jugando con los cascos de noche a 4K. Y claro, se me puso el corazón, sí. Se me puso el corazón, me parecían unas maracas. Sí, al principio está chulo. Bueno, ¿y qué más se puede decir? Pues claro, es que es difícil. Es que no se puede hablar de este juego, nada. La historia es la que sabe todo el mundo, que vas en busca de tu mujer, ya está. Hasta ahí voy a decir qué es lo que... Lo bueno es que volvemos a las dinámicas después de pasado esta parte, sí. Una de las partes, o habiendo jugado al teaser y tal que parecía otra cosa, lo bueno es que vuelve a los orígenes de la saga y te encuentras con todas las cosas clásicas que nos encontrábamos en Resident Evil 1. Y muchos puzzles recogidos de esa misma era, puzzle... son prácticamente calcados, o hacen referencias. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar este juego y cómo se ha recuperado la esencia de un juego clásico a la nueva generación, en dándole un otro punto de vista, ¿no? Lo hizo en su momento Metroid. Yo creo que a Resident Evil le ha sentado de putísima madre y puede sentar un precedente, ¿no? De alguna otra saga que se pueda recuperar. Es que Resident Evil en su origen era en primera persona. ¿Así? Resident Evil estaba ideado para primera persona, pero Capcom no, o sea, por el momento no se podía hacer. En la PlayStation 1. Pero los tiempos de carga de la puerta, abriéndose, subiendo las escaleras, eran todo en primera persona. El juego era pensado así. Lo que por problemas técnicos no se hizo así nunca. Joder, sí. Más que nada porque eran... Pero eso es sabido así, que lo han dicho hace tiempo, que ellos su primera idea era en primera persona. Bueno, pues como no nos podemos meter mucho en el tema, ya lo meteremos en el spoiler cast, si queréis. Bueno, eso... ha habido polémica en ese sentido, que mucha gente... Que no es un Resident Evil, que si es un Resident Evil, hay que jugarlo. Y si has jugado los clásicos, es un Resident Evil. Es más Resident Evil que sí, el 4, el 5 y el 6. La historia, quizás. Y aparte que yo creo que coge un poco de todos los Resident Evil, porque el juego, empiezas como en el 1 y acabas un poco como en el 5, en el 6. Sin entrar en spoilers, que me refiero al tema acción, que empiezas muy survival horror y al final es un poquito... Que yo creo que vuelve muy bien todo lo que es la saga, ¿eh? En el sentido. Y en el tema de historia, ¿qué? A mí me ha parecido redondísima. Sí, o sea, muy recomendable. Con sus giros finales, que te lo comes todo, muy bien explicado y la historia me ha parecido genial. Yo me quedé locker, ¿eh? Al final, muy guay, muy guay. Sí, muy difícil, sí. Estamos aquí andando sobre eso. Terreno pantanosísimo. Es un juego de sus nueve, me duró 9 horas. 10 horitas, sí. 9-10 horitas explorando más o menos todo bien. Y un final, no sé, una duración perfecta. Un final que me ha gustado muchísimo. Serio candidato al GOTY, ¿no? Este año va a estar ahí. Entre las listas seguro que va a estar lo más... Este año hay mucho, ¿eh? Bueno, como pero salga el Red Dead a final de año, como salga... Puede llegar, es un juegazo, me parece que sí, ¿eh? Pero luego esto es en enero y cuando llegue diciembre ya veremos. Ya sé que no pones notas desde hace una semana, sí. Jos, pero valoración del final del Resident Evil. Valoraciones finales, un juegazo a tener en cuenta. Si no le tenéis mucho miedo, echadle valor, porque aparte, como habéis dicho, las primeras 2 horitas se pasan rápido. Aparte que son impresionantes, que luego te quedas con el gusto de joder. ¿Qué? Mi mujer ha jugado la primera parte de Resident Evil. Bien, sí, ¿ves? Porque es para verlo. ¿Y tu mujer cuánto juega a las consolas? Cero. Pero un juego de terror entra por los ojos. Claro. Para verlo, mira, con su señora esposa. Claro. Creo que es fan del suspense. No quería ni que jugara al principio con la voz puesta. Le molesta. Pero luego se quedó intrigada con la historia y cada vez que sale alguna escena venía a verlo. Joder. Y ha visto toda la historia del juego, porque al final le acabó gustando mucho, ¿sabes? Muy bien. Crane, tú sí que vas a ponerle una nota. Sí, bueno, nota no. Yo recomiendo el juego a todo el mundo. Yo creo que los de Capcom lo han hecho muy bien, volviendo ahí a lo que era la esencia de Resident Evil. Que quieras o no, veníamos de un juego atrás que habíamos dicho, ¿pero esto qué es? Sí. Yo sin haberlo jugado. Podríamos adaptar el sistema a este, y la gente, ¿no?, quería esto. Y encima, lo que sí que es admirable, admirable entre comillas, que el Resident Evil 6 es el que más había vendido. Ha vendido, creo que, 7 millones de copias. Engañados, ¿no? Pero ha vendido 7 millones de copias. La crítica no es buena, pero lo fácil era tirar Resident Evil 7 a tiros igual. 7 millones de copias, ojo, ¿eh? Sí, claro, cuidado, ¿eh? Con este van a vender seguramente menos. Porque más de nicho, entre comillas, más... Ya, pero en por ejemplo, pero en crítica, digo, en YouTube, claro, no se ven, es un juego súper goloso, súper, sí, goloso de poner, sí, sí, de hacer gameplays. Está, lo ves, tío, y tienes que ir con cuidado al navegar porque te puedes encontrar también spoilers y cosas a mansalva. No se puede entrar. La primera semana no se podía entrar en YouTube, imposible. Cualquier imagen. Y otra cosita más, el tema Resident Evil 2 Remake, que está a la vuelta de la esquina, en teoría era este año o así. Qué buen formato sería. Se rumorea en primera el persona 2. También. El 2. Se rumorea que puede ser en primera persona. Hombre, igual. El 2 en primera persona, con la trama que ya todos conocemos, el tema de la comisaría... Raccoon City, ¿no? Ahí, joder, puede estar muy bien, ¿eh? Pues yo lo veo. Y otro tema que no hemos hablado, que es el primer juego en VR completo. Espera, ¿qué iba a decir algo, Crane, primero? Sí, sí. Nada, no, que digo que es un juego de 10 horas que casi te medio obliga a volverle a hacer otra vuelta. Y, aparte, van a sacar ahí unos pocos DLCs que, bueno, ya ha salido uno, que yo todavía no he probado. Pero van a desarrollar un poquito más la historia. Y yo, a mí me apetece ver un poco más de esos capítulos. Sí, es un juego que te quedas con ganas de más. Un juego de saber más. Pero no de más porque te hayan recortado. Te quedas con ganas de más porque te ha gustado. Sí, sí, sí. ¿No? Es esa sensación. Sí, sí. Y ahora en marzo o así, o no sé cuándo es, hay uno gratuito, ¿no? Que es un poco, no se puede contar porque es un poco spoiler cuando es el final y te quedas con una ostra. Un DLC que puede, si se lo curan, puede estar interesante. Completo, jugablemente completo en la VR, hemos dicho. Que yo tengo una gana loquísima de probarlo porque tiene que ser. Uf. Lástima que sea lo único que justifique a día de hoy un poquito la compra de VR por ahora. Sí. Pero bueno, ese es otro melón. Es otro melón, la VR este año que va a pasar, ¿eh? Bueno, pues los gemeliers de los análisis han dejado aquí su... Vaya nickname nos ha puesto. Es que últimamente sois vosotros dos los que analizáis los juegos a la par, ¿no? Eso es lo que me he dado cuenta. Lo que es gemeliers. Qué podrido. A mí nada. Gameliers. Los gemeliers. Pues ya está. Vamos, si queréis, cambiamos de tercio completamente o no. Porque vamos a zanjar el programa con una sección no nueva, pero sí novedosa, que es qué buen formato. El buen formato de la semana tiene que ver con... ¿cómo hemos dicho que es la palabra, Cristian? ¿Perdón? Oftalmo... No, sobre la NES Minim. Modificación. Sobre... unas pequeños tips, ¿no? O opiniones sobre... ¿Vais a abrir el melón? Sí. Sobre la modificación de la NES Mini, que ya se venía rumoreando hacía... Bueno, casi desde la primera semana que estuvo la NES Mini a la venta, ya se hablaba de la posibilidad de que pudiera ser modificada. Uh-huh. Y un poquito trastear con el corazón de esa... Bueno, que era un... Tenía una potencia ahí que no correspondía con el tipo de emulación que tenía, ¿no? Correspondía más a una cosa un poquito más potente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es un... A ver, sí, es un sistema que está sobredimensionado para lo que tiene que mover, claro. Pero bueno, claro, imagino que habrán cogido la placa que por coste... Es que el más barato era muy superior que... Claro, hacer una cosa más custom, o sea, hacer una NES original por dentro hubiera sido seguramente más caro que hacer una solución de estas. Pasa que entonces era demasiado goloso como para que la gente que se dedica a esto no destripara un poquito la consola y, bueno, y realmente ya cualquiera con un poquito de paciencia y que no le tenga miedo a la muerte puede modificar su consola, ¿no? Y hasta... Realmente es que es prácticamente imposible briquearla, porque lo primero que tú haces cuando la vas a modificar es dumpear el firmware original de la consola. O sea, tú le sacas lo que lleva, o sea, haces una copia de lo que lleva dentro, y en el caso de que la liases aún la puedes volver a conectar y flashearla de inicio. o bajarte una imagen de un flasheo de alguien, uh-huh, porque las consolas de fábrica salen todas iguales y, uh-huh, las puedes volver a flashear y digamos restaurarla como si fuese de fábrica. Y realmente... Todo esto hablamos siempre que lo estamos haciendo, se ha hecho por curiosidad, sí, no, no, pues, científica, sí, por curiosidad, informática, sin, exacto, ningún tipo de ánimo de lucro, ni, por supuesto, y desde el amor a la, exacto, y, a la compañía, exacto. Y realmente el sistema, se utiliza un programa para Windows y, bueno, tú enchufas la consola, haces una combinación de botones para que entre en un modo especial, es FL o algo así, y el programa ha llegado a un punto que va solo. O sea, tú la pones, haces le pones los juegos que le quieras poner, sincronizas y él solo te busca las imágenes de la carátula y luego la pones en la tele y ya está. Y tal cual. Y es cualquier ROM, ¿no? Cualquier ROM. Hay formato. Algunas no funcionan. Por ejemplo, el Akumajo Densetsu, que es el Castlevania 3 japonés, como lleva un chip de sonido especial, no funciona. Pero las ROM son... ¿Cualquiera o tiene que ser específica de NES Mini? ¿Tú te bajas? No. Sí, hay ROM de NES. Cualquiera de NES americanas tienen que ser NTSC, pero la mayoría, las que yo he probado, por lo menos funcionan. Hay algunas que llevan algunos mappers especiales que no funcionan, pero bueno, el mismo programa, cuando ya no funciona, te lo dice. Ojo que esta NES, esta ROM hay que parchearla, y te la parchea ya. Pero vaya, tampoco me he vuelto loco, no le he metido 100 juegos, le he metido, pues yo qué sé, 15, 20 más por decir, pues oye, pues le voy a probar el Tetris, o el Snow Bros, o el Street Gangs, y sí, funcionan como los demás, y ya te digo, y visualmente el aspecto que das como si viniese de fábrica. Claro. Sí, que no el menú y todo lo respeta 100%. De hecho, ¿no? he leído también un vídeo de que le han conseguido meter RetroPie. RetroArch, sí, a la, como, bueno, se lanza como si fuera un juego más, y eso da opción a emular emuladores, ¿no? Emular Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo, etcétera. Sí, como si fuera una Raspberry Pi, sí, que le pueden meter emuladores. A ver, es que en el fondo yo quizás ese melón no ya no me voy a meter. Sí, es que yo a mí tampoco me gusta, ¿eh? No, yo creo que la NES Mini le metería Juegos de la NES. Aparte, pero más, me parece... Además, el mando es el de la NES. No me gustaría. El mando es el de la NES. Ya. Pues si juegas un juego de Super no, que... claro. No sería algo puro, ¿no? Sería como, yo qué sé. Ya, no sé. Y que luego al final es lo de siempre, hostia, voy a ponerlo, y luego al final acabas jugando a nada. Y ya lo he notado, que ahora que le he puesto 20 juegos más, ya estoy notando que digo, ya no sé qué jugar. Y digo, ya no pasa nada. Y ya tengo ganas de coger y volver a dejarla de origen y decir, voy a disfrutar lo que tengo. Y, ¿sí? Y luego, a ver, el Tetris, obviamente. Bueno, pero ya que lo has hecho, bueno, pero, ya que lo tienes, sí, hecho, ya está. Y que todo el mundo tiene un juego fetiche que a lo mejor no está en los 30, y a yo ver, quiero este porque... un Metal Gear en la... Claro, Panic Restaurant, hay mil juegos. Hay 15 o 20 que le faltan, que para mi gusto le faltan y que hay que ponerles. Pero te y, digo. Y otro buena feature que tiene es el reset del mando, ¿no? Hostia, comentaste. Le puedes mapear una combinación al mando que por defecto es abajo select, lo aguantas un segundo y te vuelves al menú de la consola. No tienes que levantarte. Bueno, a ver, yo en mi caso tengo un extensor de cable, entonces tengo la consola en el mueble y tengo 2 metros de cable y juego en el sofá. Con lo cual, si quiero cambiar de juego, me tengo que levantar. Sí, veces, sí, que sí. No es un problema, pero es mucho más cómodo. Pero es mucho más cómodo hacer la combinación en el mando y salir al menú. Sí, que más que es un juego de echarle una partita, cambio. Echa una partita, cambio. Por supuesto. Y de enseñar cuando la enseña la consola, claro, y tal, claro, y vas cambiando de juego. Claro, pues, y eso se agradece. Eso es cojonudo. Eso es muy cojonudo. ¿Viste el mensaje que dejaron o no? ¿Cuál? El... No, ese mensaje se ve cuando, la reventó, ¿no? cuando supongo que dumpearon el firmware de la consola dentro del código que llevará, no sé en qué idioma está en binario, en qué cojones, hay un mensaje que pone no lo rompáis todo. Sí, déjalo como estaba, ¿no? Exacto. Ya lo tenían ahí preparado, ¿no? Claro, porque Nintendo, ya sabían que le iban, el nombre de las cartas, ¿no? Japonesas de Nintendo. El nombre es Capitán Jara, Capitán, ¿cómo eran las cartas que hacía Nintendo? ¿Tú sabes nada de eso? Sí, sí, sí, sí, me suena. Se llama Captain, no sé qué, es el que deja el mensaje, se supone. Ajá. Bueno, el detalle de ir, bueno, sabía que iban a entrar y han dejado eso ahí. Claro. A ver, no sé, yo soy de la opinión que mientras no busques un lucro Y a ver, y una cosa cuando tú la compras es tuya y tienes todo el derecho del mundo de modificarla y hacer lo que te dé la gana, como si me la abro y dentro le meto unas flores. No, y más porque era un sistema que Nintendo ya claramente lo gestó como algo cerrado. Si la consola hubiera tenido una consola virtual, lo hubieran hecho igual, pero que ahí podría ser más reprobable a nivel moral de decir, oye, mira, tienes otras maneras de descargarte estos juegos, por favor no me piratees. Claro. Aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y aquí hemos hablado explícitamente de esos temas. Pero Nintendo dejándolo cerrado y no dándote opción de ninguna otra manera a meterle más juegos a esa consola, pues oye, cada uno ahí con su dinero y con su consola que haga lo que... No, y además aquí en este programa, que no se dice por nada, pero Nosotros no somos especialmente piratones, la verdad es que no pirateamos. No, la verdad es que no. Yo hace años hemos tenido nuestra temporada de jóvenes de tenerlo todo pirata, pero... Bueno, también hemos robado en centros comerciales. También, sí. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo, pero... Uh-huh. No, pero el no tener dinero, desde que tienes dinero, no robas. Y te compras lo que te interesa comprar, lo compras. Y quizá gracias a que has jugado a 1000 copias de en PlayStation, sigues comprando juegos en PlayStation, claro, ¿no? Que es un poco... Aún así, cuando la época de la Play 3, que se podía piratear la Play 3 sin ningún problema, yo es que no la tenía ni pirateada, porque digo, si me compro los juegos y no juego comprándolos, claro, si los tuviera aún con más facilidad, que al final... Sí, a mí me pasaba eso también, que tenías 1000 copias y luego al final jugabas la que te comprabas porque te gustaba y por eso te lo comprabas. Exacto. Y todo lo que jugabas lo ponías y lo quitabas. Uh-huh. Bueno, tengo aquí el mensaje... Concretamente, que cuando briquearon la NES, que es al habla Capitán Hanafuda, que son las cartas de Nintendo, el nombre original. Lanzamiento de la emulación en 3, 2, 1. En esta joya se han puesto muchos esfuerzos, lágrimas e innumerables horas de trabajo. Así que, por favor, mantén este lugar ordenado y no lo rompas todo. Saludos, el Capitán Hanafuda. No lo rompas todo. Pero ya que has entrado, ¿sabes? No la líes demasiado. Bueno, bien, es bonito. Está vale, detalle, un ¿no? detallito, sí. Nintendo siempre a la patata. Después de ir a por el bolsillo, va a la patata. Pues chicos, yo no traigo nada más hoy. Traía más cositas, pero no sé si queréis... ¿Tenéis micro libre ahora para sacar algún tema? Yo traigo una mini gastro review. Madre mía. Ojo, cuidado. ¿Es una advertencia o es un consejo? Es un consejo, advertencia. Ojo, cuidado. No sé si donde nos escucháis, Allende los Mares o aquí en España... los Carrefour Express, que son estos pequeños supermercados que son como, ¿no? Pues como super de toda la vida, pero bajo la marca Carrefour, hay una carnicería. Y en algunos de ellos, la carnicería es el gran tapado. Tienen carnes especialmente buenas para ser un super, pues eso, de prácticamente 24 horas, ¿no? Ayer pasé a comprar un par de hamburguesas para cenar. Y tienen bastante variedad, pues que se llama cosa moruna, que si no sé qué, todo así bastante premium. Y cogí dos que había ahí, ya estaban emblistadas, y no paré más atención que la que no es ninguna. Y que las puse en la plancha, y cuando quité las tal, ponía fuera en la etiqueta, anotada a boli, rulo. Hamburguesa con rulo de claro, queso. Yo dije rulo, digo, está que se han colado. Claro, conozco ese formato. Lo conoces, claro. Yo no lo conocía y aparte yo las cociné sin tener ni puta idea de que eso estaba dentro. Te la cargas, claro. No me la cargué, no, porque ya la saco bastante al punto y tal. Y cuando la saco, le meto el cuchillo a eso y me encuentro ese ensueño de cabra dentro, oye... Sí. Ese formato lo he conocido yo desde que tenemos la tienda de Montgat y tal, que es el mercado. Ah, sí. Hay una carnicería, que es la carnicería Bosch, que no la conocía yo y tiene bastante, bastante renombre y tienen una selección cárnica. Es que yo las he visto ahí. Y que ni Miss Universo. Uh-huh. Sí. Yo las he visto ahí y tú ves por fuera. O sea, tú ves la hamburguesa y ves, digamos, como una espiral dentro, claro, como el logotipo de Dreamcast, pero en cabra, desde correcto. Fuera. Pues el otro día yo me pedí unas con salsa París. Uy. Que es una especie de mostaza así especial. Sí. Y la verdad es que fue un escándalo. Yo estoy redescubriendo el amor por la carne desde que convivo en el mercado de Montgat, es que con la carnicería Bosch. Estas viene como intercalado entre dos trozos de carne. Entonces, el cachopo, ¿cómo estaba el cachopo? Exacto, es ambiente cachopo. Entonces tú la cocinas y como eso no regalima ni nada, que está dentro sellado, pero claro, a la que le metes el viaje, pues sale escándalo, todo el... Qué escándalo. Verdad que sí, el queso es el gran desconocido, ¿eh? Yo voy a cenar otra vez, ¿eh? Ahora, sí, cuando llegue. Yo creo que también, estoy... Bueno. Yo quiero comentar que en la mesa, que cuando se estaba hablando, se ha dibujado un pene, que es... Sí. Es una pene station. Exacto, que ahora, sí. Ahora me... sí, se ha dibujado un pene. Sí. Ahora me he fijado que es lo típico que dibuja todo el mundo, un pene. Sí. Me ha dejado una polla. Me ha dejado un boli de Viagra. Por entonces, eso. Soy muy Sonyers, porque el pene dentro tiene el triángulo, la X, el cuadrado y el círculo. Y una vena. Y la vena. No, bueno, no sé, la vena correspondiente, pero... O sea, os habéis fijado que... Los huevos son los grips. Este logo, esto de aquí, es un logo. El logo de 7. Si estuviéramos en el directo, pues esto la gente lo vería. He hecho el 7 en números romanos. Del Resident Evil. Que es el efecto de que te hace cuando te entra por el ano el juego. Vaya artista. Joder, vaya Sonyers. Pene Sonyers. Vaya Liars. Sí. Bueno. Que realmente si la gente tuviera la forma de los penes que se dibuja, no es representativa. Nadie tiene un pene fusiforme. Que parece un pero ¿quién dibuja un pene ultrarrealista? Hostia, había un chaval de mi clase que se llamaba Asensio, que dibujaba, cogía unas hojas, cogía un Dina 4 y el cabrón dibujaba dos monjas a los lados y dos monjas, te lo juro. Sí, sí. Dos monjas en los extremos, poniéndonos... Cerrar los ojos, los oyentes cierren los ojos. Coges un folio, si el Dina 4 no. Y lo pones en horizontal. Entonces, en los extremos izquierdo y derecho dibujaba dos monjas como de espaldas y en medio unos árboles y una lápida. Y ponía, ¿quién lo ha matado? Entonces eso estaba doblado de una manera que cuando juntaban los dos extremos del Dina 4, salía un pollón, pero además a todo lujo de detalle. O sea, que era hiperrealista, que parecía un nardo de verdad. Y eso, ¿cómo bueno. la venía a la mente esto? Porque no, bueno, claro, porque... Hablando de pollas hablando de, y del realismo. Y de realismo, pues ya te digo, aquello y tengo uno por casa todavía que igual lo recupero para Twitter. Y lo tiene ahí. ¿Cuántos homicidios has vivido? ¿Sí? Uy, no sé, por lo menos en 10. ¿Y ya pasa por los 10 homicidios? No, pero el pene monja. Cuando lo veas, verás que es fascinante. Te podías ahorrar disgustos y lo que vendría a ser, te lo podías enmarcar. ¿Sabes? No, porque no podía doblarlo. Claro. Porque si lo enmarcas doblado. Qué tonto. Si lo enmarcas doblado, es una polla y no. No. Claro, sí, porque si lo enmarcas normal, claro, tienes un cuadro de dos monjas y la gente claro. va a decir. Ah, ¿qué es? Y lo sacas del marco, mira. Tampoco me desagrada, ¿eh? Ese formato. Sí, sí. Yo más. Parece un juego de la Switch. El rollo ese. Seguramente estará incluido entre los 28 juegos, porque macho. ¿No? ¿Los habéis visto o no? Yo vi algunos. ¿Habéis visto alguno de estos juegos? Cuanto más he visto, más se cancela la reserva. El de la paja, ¿no? El de la paja. El de la botella de champán, que es una paja. Pero ¿por qué cogen los huevos? O sea, cogen... Sí, sí, sí. Porque sí, cogen sí. la botella por abajo. Pero cogen la polla de los huevos y tienen... Fíjate, tal y como estamos aquí, voy a cancelar la reserva del One to Switch. No me extraña. Aquí, ¿eh? No me extraña. Reservas, One to Switch. Es que le vas a ver a tu mujer... Con una soltura inusitada jugando al juego que no usa contigo. Claro, y vas a decir, oye, esto, ¿qué pasa aquí? Bueno, vamos a ver si el tema de la paja, que nos estamos empezando a agobiar. Bueno, ¿y qué más? Pues, el de la leche. El que es otro de paja invertida. De paja. Que los japos, ya muy dentro, sí, están muy cachondos, están muy salidos. El del mago, el mago. El ping-pong, que ya me dirás tú cómo se juega el samuráis, que no lo entiendo el de ping-pong. Bailes, ¿no? Imitar posiciones. Sí. El de los cubatas y el hielo. Oye, el que donde he dicho yo no Nintendo, gracias. No sé si lo habéis visto, que hay un minijuego de acunar un bebé. Muy bien, gracias. ¿La habéis visto o no? Que tienes el tabletomando con una cara de un bebé. que está llorando como un imbécil y lo tienes como que acunar. No, Nintendo, no. No, mal. Casi matas al host. No, Nintendo, no, no. Está bebiendo agua. ¿Habéis visto? No. Y que lo tienes que dejar, tienes que coger, ponértelo en el brazo como si fuera un bebé, de verdad, como si algunos no tuviéramos ya suficiente con el auténtico. Y lo tienes que acostar, lo dejas sobre una superficie claro, si plana, lo dejas mal, te llora. Vas y... Claro. Y tienes que estar pendiente de si vuelve a llorar. Si lo dejan mal, llora y todo, ¿no? Que sí. Muy duro. Sí. Mierda. Tienes que golpearle para que haga el rot. No lo sé si hace también el eructito. Es que esto a nosotros es un loco, pero los japoneses son muy locos, ¿eh? Quiero decir, yo que estoy... ¿Y el de ordeñar la vaca? Estoy viendo un poco el país para ir y tal. Hoy nos despertábamos con la noticia. Estoy pensando, ¿eh? Hoy no, escucha, Fran. Esto lo traigo en el podcast, ¿eh? Lo traía en el podcast, ¿eh? Fran, ¿tú sabes que hay cafés gatos? Sí. ¿Lo has visto eso alguna vez, no? Sí. Aquí en Barcelona hay uno, ¿eh? También. No jodas, tío. Sí. Pues yo me quedé flipado. Pues los cafés gatos, que mucha gente sabrá, yo no lo sabía, es como tú en Japón, la gente no tiene animales porque no tienes ni sitio para animales, pues hay un café que tienen 20 gatos y la gente va allí a tomar ese café y paga para tocar gatos, porque como no nos toca nunca... Acostados. Y, sí. ¿Sabes? Aquí también se hace. Podría llevar yo la croqueta a un café de esos. Y va a salir la gente caliente de tomar el café. Eso que pagas por ir a tocar gatos también tiene nombre aquí. Que son muy raritos. Y de ahí viene el Wild Switch. Pues hoy nos levantamos con la noticia de que tú que vas a ir a Japón, me gustaría saber si es cierto o no, que en un aeropuerto en Japón... han puesto en los lavabos rollos de papel higiénico para móviles. Para que limpies el móvil y lo elimines de gérmenes y de sustancias nocivas para el organismo. O sea, tienes el rollo gordo, el del culo, o no, porque allí en teoría no lo usan, ¿no? Porque tienen el chorret, ¿no? El chorrete, claro. Pero tienen una especie de rollitos pequeñitos para limpiar los móviles y desinfectarlo. Que viene con un saludo de la compañía y la clave del wifi. Qué buen formato. Sí, oye, esto, real, ¿eh? Esto es real. Y esto es real. Alguien que trabaja el mundo sanitario, que si nos puede explicar, envía comentarios, cómo sabe el lavabo japonés, la trona esa. Donde tienes... enviar el chorro, ¿no? Exacto, es que acierta siempre. Y el nivel de... No, acierta. Tiene sensores, de ahí salen los mandos de la Wii. Ver, por calor, acierta, ¿no? Siempre. Vale, siempre. Foto. O sea, te va directo al floro, tío. Te va directo al floro. Eso es como... misiles estos, van al punto caliente. Es exagerado, ¿eh? Yo creo que lo hacen un poco a lo grueso. Quiero decir, él lanza el chorrazo y lo que es la misma forma del culo, ¿sabes? De las nalgas recoge ya. Coño, no, pero el ojete es un sitio muy específico. Sí, claro, depende del culo, está en un sitio o en otro lado. Claro, es que... Normalmente tiene que estar en el centro, geométrico. Para ponerte un eje, pero luego la gente se sienta de una forma o de otra. Yo, sin querer entrar en lo muy escatológico, tiendo a cargar más para un lado que para otro. Entonces, pues luego ¿sí? tengo problemas con la marca del zorro y esas cosas. Entonces, pues eso luego influye también en... Es como si si el chorro te fuera a la cara y tuviera que echarte por una fosa nasal, pues para hacerte la idea sería así. Sí, ¿no? No, sí. No, es que esto es un tema, ¿eh? Es un tema. Acabo de ver el tamaño de tu ojete. Vamos. Hombre, no sé, pero no sé cómo tendrás tú el culo, pero un ojete es un ojete. Es que incluso aunque aciertes... Sí. Hay problemas de retroceso. Hay problemas de muchas cosas. Porque en muchos casos, muchas veces me echa injustamente bronca a mi mujer de que se ha encontrado ahí un peloto, el tronco en el aserradero, cuando yo he tirado la cadena, pero el hecho es que el producto de la defecación ha hecho lo que yo llamo el Michael Phelps. Se ha ido al fondo, claro, sí. Ha hecho la voltereta, toca el fondo y vuelve. Eso pasa. Y va del récord. Claro. Y además el papel no lo puedes completamente erradicar, porque aparte ya lo hemos hablado aquí más de una vez, tú vas a veces que vas ahí muy tranquilamente a hacer el número 2 y cagas, te empiezas a limpiar el culo y dices tú, ¿cómo cojones he cagado? Que tienes hasta, te llega hasta los riñones prácticamente, y dices, ¿pero qué he hecho? Si es que no me he tocado, si es que he echado un tronco, he cortado ahí a Capón y tienes, te estás hecho una mierda, eso el chorro, eso no lo sanitiza. No. Tiene que haber la ducha. Bueno, coges la toallita del móvil y acabas el culo. Ya. Directamente. La toallita también es mala, la toallita. La toallita, al final lo que hace es que la piel, digamos, la flor se te ablanda y luego cuando te limpias con papel normal te hace polvo. Claro, no te curte, ¿no? Claro. Es el tema, ¿no? El papel hace... ¿Esto es caldo review ya? ¿O... Sí. No te hace lo que vendría siendo el callo. El callo esfinterial. El callo pélvico. Ya está bien, ¿eh? Sí, dejemos ya. Bueno, pongamos un poco de seriedad aquí en el podcast tan serio que tenemos. Sí, tan serio que yo creo que es hora de irse a nuestras casas ya a dormir, que es muy tarde. Chicos, despedimos el programa aquí. Crane, nos vemos en unas semanas. Sí. Me estoy pasando el Dark Souls 3. Me lo estoy pasando ahora. ¿Después de cuándo? Desde mayo, ¿no? Pues un año. Os estoy pidiendo ayuda. Yo os iré cogiendo ascuas. ¿Has conseguido ascuas? Sí, iré consiguiendo. Pues a ver si... Mira, para el año que viene ya hablaremos de los directos de International Superstar Podcast. Jos, nos vemos. Tú estás con Neo a tope. El próximo programa... Sí, empecé eso, antes de ayer. Chérate un análisis guapo. A ver si lo acabo, porque este pinta larguísimo. No sé. Llevo lo de la demo, he acabado lo de la demo ahora. Y las fases le he hecho, joder, si las hace el competito, una o dos horas, bien, ¿eh? O sea que eso tiene para... Y luego misión secundaria dentro. Sí, sí, tiene para todo. Vas a pasar de las 100 horas a fijo. Sí, muy bien, me gusta mucho. Encantado. Muy bien. Dentro de semanas que estamos ya ante la Switch, ¿no? Casi. Tres. Faltará una semanita. Estaremos ya ahí. Y bueno, es posible que lo dejemos ahí. Con más vídeos de Zelda, ¿no? Más hype. Y el Horizon. El Horizon. El último vídeo del Horizon, ¿qué opináis? Bien, yo tengo ganas. Hay mucha... No, yo se me ha solapado con la Switch. Claro, con sí, eso sí. Y con el Zelda, sobre todo. Bueno, hablaremos de... ¿Pero qué pensáis de lo que se ha visto? Que hay una tendencia a crear en negativo, ¿no? A creer en negativo. ¿Cómo que crear en negativo? A creer en este juego en negativo. ¿No? Hay como... Viene con el juego que pinta muy bien gráficamente y tal. Pero sí, que estamos todos con el... Con el miedito, ¿no? Sí, con el... Yo... También creo que... ¿Es por guerrilla o por qué? ¿Crees? Por todo. Es por mundo guerrilla, abierto. Es por el rollo este de mundo abierto, que al final sí que es mundo abierto. Se decía que eran como zonas pequeñas y tal, y todo el mundo habla de mundo abierto puro y duro. Pero bueno. Yo creo que son mapas grandes. Y como que no te acabas de creer un poquito de que eso cuaje bien, porque muy poca gente yo creo que tiene la capacidad de coger ese concepto y llevarlo a un juego de estos que digas, joder, memorable. ¿Sabes? Yeah. Va a ser yo creo un muy buen juego y a partir de ahí... Claro, las misiones no van a ser el de Witcher. No, creo menos, que serán más bien de recadero menos, que otra claro, cosa. Por eso. Pero sí, hay esa tendencia a creer. Nos lo traeremos al programa también. Sí, sí. Es un juego que seguro que va a caer. Cristian, venga, vamos a despedirnos ya del Paz, programa. Prosperidad, callo nuevo. suelo pélvico. Una escucha un comentario. Y nos vemos. Abraham, envíale un mensaje a Cristian. Abraham, sí, respira. Dinos algo y te enviaremos el código más pronto que tarde. Si no, me lo quedo yo. Y yo, Fran, pues también me despido calurosamente y como siempre os invito aquí a escucharnos dentro de un par de semanas. International Superstar Podcast.